Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor y esta noche nos vamos a Hawái. Nos vamos a Hawái con el análisis de Like a Dragon Infinite Wealth. Y además en el debate hablaremos de un tema de rigurosísima actualidad. Hablaremos de Dragon's Dogma 2 y la polémica suscitada a partir de sus DLCs. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? ¿La vida bien? Un viernes más. Sí, la vida, bueno, va pasando, lamentablemente. ¿Está siendo un buen año? Joder, acaba de empezar, como quien dice. Estamos ya acabando marzo, ¿eh? Y bueno, pero haremos las valoraciones en enero del año que viene. De acuerdo. En enero del año que viene te volveré a preguntar qué tal el 2024, ¿vale? Muy bien. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues aquí, una semana más. Hoy vamos a hablar de una saga que no nos gusta nada en Complejo Lambda. Hemos hablado muy poco de ella, así que disfrutadla. Y tenemos toda la actualidad porque hay noticias frescas, fresquísimas, así que atentos. Nos acompaña también el señor Gaspar. Buenas, hoy estoy en una nube, ¿eh? Ya lo he visto ahora. Pero todo bien, ¿no, Gaspar? Estoy medio drogado. Vamos, sí. Bueno, es que Gaspar se ha tomado ahí unas cosillas para el dolor de espalda o algo así, ¿no, Gaspar? Era una cosa de así. De rodilla. Pero está bien, ¿no? ¿Estás bien, no, Gaspar? Sí, estoy más risueño de lo habitual ahora. ¿Sabes qué pasa? Que se jodió la carrera de fútbol de Gaspar. Exactamente. Gaspar iba para Real Madrid para el Barça. Y se jodió la rodilla. Y iba a fichar por el Depor, pero no pudo ser. Pero si tiene 4200 años, tío. Ya estaría más que jubilado del fútbol. Bueno, el señor David hoy no nos acompaña porque estaba malito. David Bonomán. Pero le deseamos pronta recuperación y seguro que está con nosotros en el siguiente programa. Así que bueno, ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Seguimos en el Complejo Lambda, a punto de empezar el programa, no sin antes, como siempre, señor Jorge, repasar la encuesta. Pues sí, vamos con la encuesta del anterior programa, que hablábamos de Robocop, y por supuesto había que hacer la pregunta más importante, que es ¿qué personaje es mejor? ¿Robocop? ¿Terminator? ¿Ambos? ¿O los Transmorphers? ¿Vale? Con un 0% de los votos, aun siendo el programa de Robocop, está Robocop y ambos. Aquí nadie apuesta por Robocop. En segundo lugar, con un 33% de los votos, están los Transmorphers. Y de primero, con un 67% de los votos, está Terminator. Esas son las durísimas declaraciones de nuestra audiencia, de los fans de Complejo Holanda. Y yo le pregunto a la mesa, empezando por Gaspar, ¿qué personaje es mejor de los mencionados ahí? ¿Por qué, Gaspar? No sé, no me cae bien ninguno. Oye, yo a Gaspar lo escucho bajísimo. Sí, un poco bajo. Óscar, dime. ¿Qué personaje es mejor? Joder, aquí me vais a fustigar a hostias todos, pero yo voy a decir Robocop. Robocop. Bueno, para gustos hay colores. Víctor, ¿qué personaje es mejor? Terminator, le puedes, segurísimo, vamos. Porque Terminator tiene una cosa, que aparte de ser Terminator, es Arnold Schwarzenegger, que es el mejor de todos. Por lo tanto... Pero la pregunta no va en mejor en que... ¿Quién le puede a quién? Mejor. A ver, un momento. Claro, un momento. Un ámbito global. Un momento, pero a mí, vamos a ver. Me parece muy importante para tomar esta decisión determinar quién le puede al otro. Porque es que si no, ¿qué es esto? Joder, tío, pero no sé, eso es un parámetro de, Oscar, de 20 o 30 parámetros que hay que valorar. ¿Tú sabes la decepción cuando era pequeño, jugué a Robocop versus Terminator y me di cuenta de que no podías manejar a Terminator, que solo podías manejar a Robocop? Es trauma infantil. Bueno, y en mi caso, yo digo que es mejor Terminator. ¿Por qué? Muy sencillo. Robocop es un humano que lo convirtieron en un cyborg. Claro, te lo lleva dentro. Pero Terminator... Oscar, déjame acabar. Terminator es un organismo cibernético. Es decir, es un organismo, tío. De base, es una nueva forma de vida. Una forma de vida hecha robot. No sois capaces de empatizar con el trauma que sufre el pobre de Murphy. A ver, sí, claro que empatizamos. Tío, le despojan de su humanidad, lo convierten en una chatarra y poco a poco la va recobrando hasta convertirse en el puto ídolo que es. Tío, qué poco tienes en cuenta los sentimientos de Terminator y buscando matar a Sarah Connor, tío. No te pones nada en su lugar, tienes que tener empatía, Oscar. No los tiene. A ver, tío, no sé, eres una máquina. A ver, en la segunda es verdad que ese rollito... A ver, yo prefiero la primera, como película. Pero la segunda, ese rollito se le intenta andar a Terminator. Sí, tío. Cuando le dice a John Connor, ahora entiendo lo que sentís cuando lloráis. Pero, tío... Pobre Terminator. Murphy, sí. La montaña rusa que sufre Robocop me parece mucho más intensa. A mí me encanta el baile de Murphy. El baile de Murphy es lo mejor. Hay GIFs por internet, buscadlo. Película más maravillosa, tío. Verhoeven es Dios. La verdad es que sí, qué gran director. Bueno, muy bien, Jorge. Muy bien. Pues vamos con la encuesta de esta semana. Y os preguntamos, ¿pagaríais por una nueva partida Plus? Y tenemos cuatro respuestas, ¿vale? La primera es, yo solo pago por el juego. La segunda es, claro, así le doy más pasta a los estudios. La tercera, en Dragon's Dogma 2 alguien lo hará. Y la cuarta, no sé de qué me hablas, yo surco los mares. Pues nada, queremos saber qué pensáis sobre esto, sobre la polémica de la que hablaremos después. Y bueno, el próximo día pues leeremos las respuestas. Bueno, ya sabéis que si queréis votar en nuestra encuesta podéis hacerlo en complejoanda.foroes.org. Pero lo más importante es que podéis hacerlo mientras no emitamos el siguiente programa, porque solemos dejar la encuesta activa para que podáis votar durante toda la semana. Así que si queréis votar solo tenéis que entrar en complejoanda.foroes.org, entrar en nuestro post del programa de hoy y simplemente loguearos y votar. Así que gracias a todo el mundo por hacer que el foro sobreviva un año más. Bueno, a ver. El foro Oscar está con una máquina de diálisis ahí, tumbada, tío, intentando, ¿sabes? Tenemos a un médico con un desfibrilador preparado para darle caña si es preciso. Es así, ¿eh? Ese es el foro ahora. Pero esto es como cuando llegas a tu límite, cuando ya tienes 300 años, una cosa así, e intentas buscar la lo que sea de la eterna juventud, el agua, la lo que sea, lo que te dé la eterna juventud. Y en el camino, en el proceso, ya en los últimos años estás en una silla de ruedas con el gotero. Pues así está el foro. Exactamente. Los foros pasaron a la eternidad. Su tiempo ya pasó, pero ahí sigue el nuestro intentando agarrarse a la vida en su silla de ruedas. Es que en verdad, el Complejo de Anda es un programa que poco, quiero decir, de aquí a unos años... No sé, tío, yo creo que ya vamos a tener la misma mierda bastante tiempo, ¿no te parece? Yo iba a decir que el foro es como el viejo de Breaking Bad, que tiene el timbre, va en la silla de ruedas y tiene un timbre para hablar. Ese es el foro actualmente. Claro, está hecho una mierda, está en las mierda. Últimas. Pero el tema es que para mí, de alguna forma, simboliza eso, ¿no? Simboliza nuestra reticencia... adaptarnos a los nuevos tiempos, de alguna forma, ¿no? Esa parte que todos tenemos, a lo mejor un poquito de esa parte, más acentuado en algunas personas que en otras. Yo quiero pensar que lo tengo poco acentuado, pero en el Complejo de Anda es un compendio, ¿no? De mucha gente. Y en este caso, pues, nos resistimos a modernizarnos, ¿verdad, Óscar? Somos el Weyland de Prometheus, intentando llegar al planeta que le dé la juventud. Exactamente. Ya es algo innato a nosotros que intentar el foro prevalezca. Al final prevalecerá. Por lo menos quedará ahí como los archivos, ¿no? Sí. De alguna manera va a prevalecer más que nosotros, la verdad. Bueno, en todo caso, ya sabéis dónde podéis votar. Y ahora sí nos tenemos que ir con actualidad. Noticias de hoy. Pues vamos a empezar hablando de un juego, uno de los grandes del año pasado, un JRPG que recordaba los viejos tiempos, que es el Sea of Stars, porque esta semana el estudio, Sabotage Studio, ha confirmado que están trabajando en un modo cooperativo. Cuidado. Un modo cooperativo para este juego en el que, bueno, pues podremos jugar con varios jugadores. Se va a llamar Partida Single Player Plus, ¿vale? Y la idea es que todos los jugadores participen en el juego y también en las mecánicas de combate. Se van a acentuar las mecánicas del ritmo de combate. No hay muchos detalles, han enseñado un vídeo muy breve de pocos segundos en el que se ven varios jugadores moviéndose, así que entendemos que están empezando a trabajar en ello. Pero bueno, es bastante guay ver que se están currando este tipo de mejoras para el juego, que como decíamos, aquí en Complejo Holanda nos ha gustado bastante. Así que eso. Bueno, si no estáis al tanto, Sea of Stars es un JRPG por turnos. Entonces, ¿hubo algún precedente en el pasado? Por ejemplo, si recordáis, Final Fantasy IX permitía jugar varios jugadores el modo... Bueno, los combates, ¿no? Y bueno, eso estaba bien y tal. Yo imagino que en Sea of Stars seguramente lo que hagan es que cada personaje, o sea, que cada jugador sea uno de los personajes de la party y así todos puedan participar de alguna forma. Porque ese juego tiene una cosa, que es que en combate no únicamente seleccionas el ataque, sino que todos los ataques tienen como un timing o tienen un minijuego asociado. Algunos más complejos que otros, vaya. Pero lo que quiero decir es que requieren una actividad por parte del jugador, ¿no? Más que darle simplemente el comando y ya. Y claro, esa parte yo lo veo bastante, bastante sencillo, ¿no? Pero la parte de moverse por el escenario y tal... A ver cómo lo hacen, porque eso... En un JRPG es complicado, ¿no? Bueno, hombre, igual uno lleva el líder y ya está, que maneje uno el muñeco con el trenecito de personajes, como en muchas. No, pero han enseñado un vídeo en el que se ve que los personajes se mueven cada uno como quiere, por el mapa. Pero el vídeo es muy corto, son 9 segundos. Una cosa, a ver, esto es muy antiguo, ¿no? Pero si cada maná de Super Nintendo, por ejemplo, el juego tenía cooperativo. Tú podías manejar a uno de los compañeros que iban contigo en el equipo y los en los combates y manejarlo y tal. O que será una cosa similar, evolucionada, evidentemente, cuando hablamos del juego del 96, según Maná, ¿no? Pero bueno, o sea, no es algo tampoco... No, pero claro, Gaspar, el problema está sobre todo fuera de los combates. Porque claro, digamos que el tamaño de la pantalla es limitado, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los demás mientras... ¿Quién lidera, no? Ese es el tema un poco más complicado. A ver, sí que Humana lo solucionaba, por ejemplo, en un su día, cuando tú te alejabas mucho y eras el líder, o ligabas, arrastrabas al otro, de repente, pues el otro aparecía otra vez en tu posición, cerca tuya. Sí, se alejaba mucho. Imagino que intentarán algo así, o igual te ponen un recuadro, yo que sé, la pantalla pequeña indicando dónde está el otro aventurándose, no sé. Es posible. Bueno, en todo caso, yo, lo veremos. Sí, no lo veo. Yo no lo veo. En estos juegos meter multijugador... Bueno, vamos a ver qué pasa, a ver cómo lo resuelven. Y así aprendemos todos. Y vamos a hablar de otro juego, pero este juego ya es bastante añejo, porque es, hemos sabido esta semana que Alpha Protocol, videojuego de Obsidian, videojuego de... Bueno, es una especie de videojuego de espías con toques de rol, pues parece ser que vuelve a estar disponible para su compra en PC gracias a Good Old Games, GOG.com. ¿Vale? Este juego se había retirado de muchos stores de videojuegos y tal. Y bueno, comentaban que era por un tema de licencias. Fue en 2019 cuando se retiró. Pero acaba de ser otra vez vuelto a poner a la venta en GOG. Y nada, pues a mí me parece una buena noticia porque así... Este juego, que tenía sus más y sus menos, tuvo críticas de todo tipo, pero hay gente a la que le gustó mucho este videojuego, pues podrá ser jugado una vez más. Bueno, pues la verdad es que buena noticia porque la gente se había echado un poco las manos a la cabeza con lo sucedido. El tema es que... ¿Es solo en GOG, Jorge? ¿O en Steam también ha vuelto? La fuente dice GOG, nada más. Yo, pero de hecho, estoy buscando en Steam. A ver si nos puede sacar. Estoy buscándolo. Sí. No y sale, en ¿no? Steam parece que no. No, no sale. Interesante. Así que... Interesante. A veces GOG se marca ciertos tantos, ¿eh? Juegos que están muy acabados, que no hay manera de traerlos de vuelta, de repente están ahí. Como cuando cogieron los Metal Gear, por ejemplo, que eran juegos que estaban descatalogados en PC y que no parecía que hubiera oportunidad de que salieran, salieron en GOG. O cuando salieron el Diablo 1 o el Warcraft 2 o Warcraft 1 también. Ahora están en otros sistemas, ¿no? Pero GOG fueron primero. ¿Pero lo vuelven a poner mutilado o tal cual? Pues ahí no te sé decir, la verdad. Digo yo, ¿no? Pero si lo quitaron de las tiendas digitales por temas de copyright... Claro. No sé, música o... Era un tema de licencias. Pone el mensaje de GOG, estoy leyéndolo ahora, pone en inglés, la serie de culto vuelve, compatible con PCs modernos, con una banda sonora licenciada, posibilidad de manejar con mando, logros y mucho más. Disponible en GOG, con DRM free, etcétera. Así que, bueno, a lo mejor tiene una nueva banda sonora ahora. Puede ser. Entiendo que han renovado los derechos de la música. Puede ser también. La música licenciada. Entiendo que eso es así. Igual lo empezamos a ver también en otras tiendas digitales. Steam, por ejemplo, y alguna más. Quizá más adelante. Este juego entiendo que sigue perteneciendo a Sega, si no recuerdo mal. Entonces es posible que sí. A mí, la verdad, me parece un juego muy bueno. Es verdad que en ciertos aspectos, tipo todos los aspectos técnicos, gráficos, es un juego mejorable. Pero todo lo que tiene que ver con la jugabilidad me parecía exquisito. Yo, la verdad es que no lo jugué en su día. Pero yo creo que lo llegué a tener en Steam, así que creo que, claro, si tienes ya un juego, lo conservas. Sí, efectivamente, lo tengo aquí en Steam. Y Y lo que no sé es si será la misma versión. Claro, eso que decíamos antes, que a lo mejor la versión que yo tengo en Steam no tiene todas esas mejoras que sí que va a tener la de GOG, por ejemplo. Bueno. A ver, yo recuerdo que este juego, cuando estuvo a punto de retirarse, porque se le avisó que se iba a retirar, le habían puesto oferta, no sé si a 1 euro o 1,99, estuviera tirado de precio. Sí. Pero en general fue un juego que fue... Mucha gente lo tendrá olvidado en la biblioteca. Fue un juego que fue muy rebajado muchas veces, o sea que hay muchas personas que lo tendrán, pero bueno, si quien no lo tenga y tenga curiosidad, muchos lo consideran un juego de culto en el sentido de que fue un juego... lo que llamamos antes sleepers, ¿no? Esos juegos que llegan por la puerta de atrás pero que son muy buenos. Y este era uno de ellos, ¿no? Entonces, si tenéis curiosidad por rememorar esos tiempos, lo tendréis en Guzzor Games. Así que, muy buena noticia. Y seguimos con más noticias y vamos a hablar de Larian Studios, la compañía que ha creado Baldur's Gate 3, porque su CEO, el director del estudio, ha comentado que este juego no va a tener DLCs. Y no solo eso, sino que además ha confirmado que el nuevo proyecto de Larian Studios no va a tener nada que ver con Baldur's Gate ni con Dungeons and Dragons. Han comentado que quizá la decisión más lógica por parte de los consumidores sería pensar que iban a hacer una secuela, pero él comentaba que nunca tuvo tan claro como ahora que lo que tienen que hacer es algo completamente nuevo. Y bueno, también comentaba que ha terminado el primer borrador de lo que es el pitch del juego y que próximamente, dentro de bastante tiempo, tendremos noticias de qué se trata, ¿no? Pero el caso es que ha dejado muy claro que a pesar del cariño que están recibiendo y que agradecen, pues quieren seguir adelante, quieren aprovechar este estudio que ha crecido mucho y que ha montado un equipo muy potente para hacer cosas nuevas e intentar empujar un poquito más allá en el industria del videojuego. La verdad es que a priori uno puede pensar, ostras, qué movida, ¿no? Podías haber hecho una secuela y seguir forrándote. Pero por otro lado, creo que ha sido una decisión muy valiente y la verdad me gusta que no se anclen a hacer secuelas y que quieran hacer cosas nuevas. Sinceramente creo que es una gran noticia. Gaspar. Es muy pronto, ¿no?, para Baldur's Gate 4, para que se pongan ya con ello. Aparte iba a decir, a ver, ha sido un exitazo Baldur's Gate 3, pero ellos tienen su propia licencia relativamente tocha, que están dando a conocer, llevan años con proyectos y juegos muy buenos, que son los Divinity. Imagino que volverán a Divinity. Bueno, dicen ahí, ahí no dependen de nadie, como un suyo, dicen, hacen y deshacen lo que quieren. Dicen que quieren hacer algo nuevo, pero sí que es verdad, bueno, hay varias cosas aquí, ¿no? A Baldur's Gate todavía le quedan algunas actualizaciones, pero... En caso de que ellos fueran a hacer un Baldur's Gate 4, no sería pronto en absoluto, porque realmente esos juegos llevan muchísimos años. Solo la preproducción de esos juegos es larguísima y muy, muy costosa, ¿no? Entonces, es normal que un estudio como este, ellos ya estén trabajando en el siguiente juego. Y es más, es posible que ya lleven trabajando tiempo en él. Y la cuestión aquí está en si... Que yo imagino que sí, si permanecerán en el juego de rol estilo occidental y tradicional, o se irán a algún género distinto. Y comento esto porque, si bien es verdad que ellos ya tienen experiencia haciendo sus propios sistemas, es decir, creando sus propios sistemas de normas y todo eso para juegos de rol, lo cierto es que hay que tener en cuenta que Baldur's Gate se basa en dragones y mazmorras. El sistema de juego se basa en dragones y mazmorras. Entonces, de alguna forma, no les serviría reutilizar las normas de ahí. Tienen que inventar normas nuevas en caso de ser un juego totalmente nuevo. Y eso, todo eso lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, a ver, Larian es un estudio tochísimo. Tienen muchos subestudios por Europa y tal. De hecho, hay Larian en Barcelona también, ¿eh? Pero la cuestión aquí es que, aunque sea mucha gente, son juegos muy costosos. Y más si quieren mantener el estándar de calidad de Baldur's Gate 3. Yo creo que la cosa más complicada va a ser... ¿Qué vas a hacer que esté al nivel de Baldur's Gate 3? Porque el nivel está altísimo dentro de ese mismo estudio. A ver, iba a decir, estaba revisando ahora lo que hizo la NES. Lo más raro, que tiene de juegos esta gente es el Divinity Dragon Commander, que es una especie de Panzer Dragon, pero más tocho, con cosas de rol y tal. Luego siempre se mueven dentro de su saga. ¿Qué, Oscar? El Dragon Commander es un juego de estrategia. Bueno, sí, pero tiene fases que manejas el dragón como si fuera para hacer dragón, me refiero a eso. Pero sí, es verdad. Es lo más raro que tienen. Luego siempre están basados en juegos de rol. Y, hombre, a ver, es verdad que no tienen... Igual no tienen la fama de Baldur's Gate, pero hostia, los Divinity Sin, el 1 y el 2 que sacaron, son juegos cojonudos, ¿eh? Bastante reconocidos. Nomás tendría una... Igual una secuela de esos, una tercera parte. Y vamos con una mala noticia, porque nos hemos enterado esta semana, bueno, por un comunicado, que ha fallecido la ilustradora Mutsumi Inomata, que era diseñadora de personajes e ilustradora de la saga Tales of. Había trabajado en bastantes juegos de la saga, desde la época de PlayStation. También había trabajado en algunos juegos de Tekken, haciendo diseño de vestuario. Y bueno, pues ha fallecido con 63 años, bastante joven. Y bueno, no hay mucho más que decir. Se une un poco a... Pues eso, a estos años aciagos en los que vemos... partir a muchos personajes pues eso, que han dado vida a esta industria de los videojuegos, también a la industria del manga y tal, como el caso de Akira Toriyama hace unas semanas. Y bueno, pues muy mala noticia, y nada, pues nos queda su trabajo en estos juegos como Tales of Berseria o Tales of Destiny, por ejemplo, juegos que están ahí. Bueno, triste noticia, y le pasa mucho a los artistas gráficos japoneses, especialmente las personas que han estado implicados en mangas y cosas del estilo. Hace poco pues veíamos la triste noticia de Akira Toriyama y tal, que es gente que vive tristemente muy rápido. ¿En qué sentido? Este sobra conocido que las condiciones de trabajo en Japón para artistas gráficos son o han sido tradicionalmente terribles. Gente que básicamente dormía en su puesto de trabajo, que básicamente comía comida a domicilio todos los días o comida precocinada todos los días, y pues a lo mejor jornadas de trabajo de 16 horas tranquilamente todos los días, incluidos fines de semana, ¿no? Entonces, claro, esa gente pues alcanza el éxito en algún momento, le sucedió a Akira Toriyama, pueden trabajar menos, ¿no? Pero la deuda se acaba saldando. Y tristemente eso que le pasa a muchos de estos artistas, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido un principio de año pues bastante triste en ese aspecto. De hecho, justamente al hilo de todo esto, acaba de fallecer Akira Toriyama, y hace una semana Eiichiro Oda, el creador de One Piece, comentó que se iba a dar un descanso de 3 semanas, que lleva 10 años, o no, 10 años, no, más tiempo publicando ininterrumpidamente todas las semanas One Piece sin tomarse vacaciones, y la gente se volvió loca porque se va a dar un descanso de 3 semanas. Un tipo en alguna entrevista decía que dormía 3 horas al día, ¿no? Entonces es como, a veces es un poco lo que dices tú, Víctor, que gastan muchos cartuchos de jóvenes porque es un trabajo que está, bueno, que están con unas condiciones muy complicadas allá en Japón, pero aún encima también el público todavía no está acostumbrado, no entiende que estas cosas llevan tiempo y que la gente que las hace tiene que descansar también, ¿no? Es bastante triste el tema. Gaspar. Yo quería decir, leí hace poco un estudio que habían hecho que demostraba que los mangakas y ese tipo de cosas, gente que se dedicaba a ese ámbito en Japón, vivían de media 20 años menos. Y es más, viendo las edades, por desgracia, de las últimas muertes encajan, o sea, ninguno pasa de 65, ninguno llega a 70 años. Yo recuerdo... Es muy lamentable. Un comentario del mangaka legendario Shigeru Mizuki, que ya falleció hace muchos años. Falleció de viejo, con no sé si 90 años o 80 y muchos. Y él comentaba que todos los mangakas de su generación, como Tezuka, como otros muchos, habían fallecido relativamente jóvenes, pero que él hacía una cosa que le diferenciaba del resto de su generación, que era que él, como norma, siempre dormía 8 horas, pasara lo que pasara. Era como su norma personal. Y, ostras, fijaos lo importante que es... A ver, influyen más factores, ¿vale? Como la genética, como la buena alimentación, el deporte, etcétera. Pero fijaos lo importante que es descansar, ¿no? Que la gente esté descansada para hacer su trabajo, y especialmente un trabajo creativo, ¿no? Y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, la sección o mini sección dentro de la sección en la que comentamos esas noticias que a lo mejor para nosotros pasan desapercibidas, pero que vosotros nos mandáis y podemos enterarnos de ellas. Esta noticia nos la manda Master Chief de Discord y nos dice: buenas Doom, quería aportar una noticia que tiene 2 años, pero no por eso es menos actual y menos dolorosa por el hecho de ser tan vieja. El otro día, jugando al emulador de GameCube, me pregunté por qué no habían sacado un recopilatorio de los juegos de Star Wars Rogue Squadron en Switch, y me dio por buscarlo en internet. Me encontré esto y nos pone un enlace de una noticia de del portal 3D Juegos, que bueno, cogía un mensaje de Aspyr, creo que era Aspyr, sí, Aspyr Media, en el que comentaban que, entre muchas cosas, agradeciendo pues a los fans de Star Wars, etc., comentaban que si había demanda, no veían por qué no hacer un videojuego, o sea, un recopilatorio, o no, yo creo que era un recopilatorio, sí, de los Rogue Squadron, ¿no? O traerlo de vuelta a la saga. El caso es que finalmente no han pasado 2 años y no ha pasado. Y nos sigue comentando Master Chief lo siguiente: hay varias noticias de la misma época similares, pero ninguna actual, todas de 2022. Aspyr hizo una campaña de petición de opiniones por aquel entonces y dijo: si hay demanda, lo saco. Pero hubo demanda, vistos los comentarios. Algunos hasta suplicaban y nada de nada. No hay más noticias del tema. ¿Qué os parece la falta de noticias? ¿Cuántas copias comprarías, Oscar, si sale un recopilatorio en físico de los 3 Rogue Squadron en Switch, incluido el de Nintendo 64? Puedes contestar ahora. Me queda texto, pero puedes contestar a la pregunta si quieres, Oscar. Hombre, depende de las plataformas. Por cierto, si no recuerdo mal, puede que recuerde mal, se habló en su momento ya de un recopilatorio para Wii y una nueva entrega, pero el hecho de que Factor 5 se fuera a la mierda, entre otras cosas, seguramente hizo que eso no se produjera. Una pena, me encantan esos juegos, la verdad. Yo a día de hoy también tiro de emulador y los sigo jugando. De hecho, si los pones en una buena resolución, siguen siendo juegos súper resultones a nivel gráfico. La verdad es que se ven a día de hoy todavía muy bien. Sí. Me encantaría que volvieran. Pues nos decía, precisamente, Master Chief, dice: por cierto, hay un recopilatorio con 7 pepinazos de Star Wars, Heritage Collection. Creo que es pecado mortal tener una Switch, ser fan de Star Wars y no comprarlo. Los KOTOR, Jedi Knight, Jedi Outcast, el Poder de la Fuerza, yo sí lo tengo, me gasté con gusto 59 euros que costaba. Tiene todos los juegos en la tarjeta y descargables solamente los KOTOR, pero no con código, sino asociado a la tarjeta. Por lo que si vendes el juego, el KOTOR se va con el juego. Un saludo holandiano y felicidades por el programa. No se os ocurra dejar de emitir. Tomamos los descansos que queráis, pero por favor, volved siempre. Y bueno, con respecto a esto, debéis tener en cuenta una cosa, creo yo. Esta es mi opinión personal, ¿eh? Pero creo que cuando una compañía dice que hay demanda, lo hacemos, no hay que tomarlo al pie de la letra, me parece a mí, porque a veces las compañías o los estudios que trabajan para otras compañías lanzan globos sonda para ver si crean algún tipo de vuelco en redes y consiguen una demanda alta, ¿no? Pero eso no significa que el que pone la pasta o el que pone la franquicia vaya a querer sacar el juego, ¿no? Además, tampoco podemos fiarnos digamos, de los comentarios de Twitter o de redes como un focus group que nos va a dar la respuesta a lo que piensa todo el mundo, ¿no? Porque al final realmente no suele tener tanta influencia, ¿no? Entonces, bueno, es una pena que no lo publiquen, pero igual que pasa con este juego, ha pasado con muchos que dicen, si la gente lo quiere, lo hacemos, y al final no se hace porque no parece que haya una demanda realmente amplia, más allá de los comentarios de los verdaderos fans en redes. Iba a comentar, yo, estos dos juegos están malditos, ¿eh? Porque ya en su época, ya hablamos, joder, hace casi 20 años, hostia, se rumoreó que iban a salir en Xbox los dos, en la primera Xbox, ojo. Luego se rumoreó que iban a salir en Wii. Luego creo que hubo algún rumor de algo de igual en Play 3 o para 360 y tal, y ahí seguimos. O sea, vamos de rumor en rumor, ya pasó 20 años sin ver nada nuevo de esos juegos. A ver, sí, es así. Lo que pasa es que, bueno, y hablando más estrictamente del tema de los ports y todo eso, la gente se hace muy poca idea de cómo de difícil es, porque es tremendamente jodido, sacar un juego simultáneamente en varias plataformas o simplemente sacar ports en otras plataformas. Porque el problema que tiene, y por eso muchas compañías a veces parece que van a lanzar para una cosa y luego no la lanzan, es que cuando lanzas un juego en una plataforma, lo lanzas, tienes que pasar una verificación, hacer unos cambios en el juego, optimizar ciertas cosas, etcétera, etcétera, para llegar a la tienda. Pero es que luego sigue trabajo, porque luego tienes que actualizar el juego si hay problemas, tienes que estar pendiente del soporte para esa plataforma en específico. Entonces, claro, a veces, a ver, yo lo entiendo, ¿no? Desde el punto de vista de los jugadores como nosotros y tal, pues pedimos, ¿no? Pedimos todo lo posible y tal. Pero cuando las compañías no son tan, tan grandes y el juego no prevén que les vaya a dar pues mucha pasta o lo que sea, pues a veces dicen, ¿conviene sacarlo en esta plataforma? ¿Cuánto nos vamos a gastar? ¿Vamos a vender lo suficiente? A veces es complicado, ¿no? Y bueno, con respecto al comentario que hace el oyente y tal, de que no dejemos de emitir y todo eso, la verdad es que se agradecen comentarios como este, que la gente entiende perfectamente que estamos en una etapa actualmente donde nos lo tomamos con calma, ¿no? Es decir, bueno, el complejo de Anda, ya veis, sigue viento en popa y tal, pero sí que es cierto que nos tomamos ciertas licencias para descansar o para cambiar de fecha la emisión de algún programa si lo necesitamos, etcétera. Así que se agradecen este tipo de comentarios. Muchas gracias por entender. Bueno, pues con esto termino las noticias de los oyentes. Ya sabéis que si queréis participar en esta sección no tenéis más que mandarnos un mail a jorgecomplejolanda@gmail.com. jorgecomplejolanda@gmail.com. Para mandarnos la noticia no tenéis más que enviarnos el link para que podamos ver la veracidad de la noticia e investigar un poco sobre ella, y un comentario de vuestra propia cosecha, como ha hecho el amigo Master Chief, que nos ha dejado pues un par de reflexiones. Muchas gracias a los que participáis, y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Valve actualiza el sistema de préstamo de juegos. Y cuidado con esto, amigos y amigas, porque es un cambio radical que no se ha visto todavía en la industria de la venta de videojuegos en digital. Los que tenéis Steam sabéis o conocéis que Valve permitía el préstamo de juegos, pero con unas condiciones, ¿no? Podías prestar solo un número determinado de cuentas, tu biblioteca de Steam podías prestársela, pero esa gente no podía jugar a la vez que tú jugabas a cualquier juego de tu biblioteca. Es decir, por ejemplo, si tú estabas jugando al FIFA de tu amigo Carlos, ¿vale? Pues si Carlos se ponía a cualquier otro juego, aunque no fuera el FIFA, pues a ti te ponía un contador de 5 minutos y te quitaba de la partida, porque el juego era de Carlos, ¿vale? Aparte de eso, tenías que loguear físicamente tu cuenta de Steam en el dispositivo de tu amigo. Exacto, tenías que hacer ese trámite de ir al ordenador de tu amigo, poner ahí tu cuenta, que le diera permisos, etcétera. Y además de ello, a veces en determinadas circunstancias requería conexión a internet, ¿no? El caso es que Valve ha cambiado esto y ha hecho que ahora puedas crear una especie de grupo familiar donde meter las cuentas que quieras dentro de ese grupo, ¿no? Y todas las cuentas que estén dentro de ese grupo pueden jugar a cualquier videojuego de la biblioteca de otros. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si yo tengo el Baldur's Gate y Víctor quiere jugar a Baldur's Gate y no lo tiene, pues mientras yo no esté jugando a Baldur's Gate, puedo jugar a cualquier otro juego. Si no estoy jugando a Baldur's Gate, él podrá jugar a Baldur's Gate. Ya no es como antes, que no solo era con Baldur's Gate, sino con todos los juegos, ¿vale? Entonces, vamos, que no te afecta, puedes jugar a cualquier juego de su biblioteca, excepto al que está jugando en ese momento. Y la verdad es que es un cambio que no se había visto hasta ahora, y ni se ha visto en ningún sistema digital, y es un paso más adelante en la política que tiene Valve con Steam de siempre ir a favor del usuario y crear un ecosistema en el que la gente quiere estar. Esta es la gran diferencia que tiene Valve con, por ejemplo, Epic, ¿no? La gente no compra juegos en Epic no porque no puedan acceder a los juegos o no haya buenas ofertas, sino porque la infraestructura es muchísimo peor, ¿no? Y aquí, pues con cosas como esta, lo vemos. Y una de las cosas que más mola de este asunto de los grupos familiares nuevos es que ahora puedes mandar invitaciones vía correo electrónico. Es decir, ya no tienes que estar físicamente en el lugar para loguear la cuenta en el PC de tu compañero o lo que sea. Pero hay una contraprestación y esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Tenedlo muy en cuenta por ver con quién compartís vuestra biblioteca. Si una persona del grupo familiar utiliza chetos en algún juego y esa persona es baneada del videojuego, vosotros también seréis baneados automáticamente. Y además hay otra contraprestación, o sea, otra contrapartida, que es que si tú estás dentro de un grupo familiar y te quieres cambiar a otro, al salirte del grupo familiar tienes que esperar un año para poder entrar en otro grupo familiar. Eso es para evitar alquileres de cuentas y cosas del estilo, etcétera, ¿vale? Sí. Es por temas legales. Oye, por cierto, aprovecho, Jorge y Víctor. Hostia, creamos un grupo aquí para nosotros. Os mandé invitación. No dijisteis nada. Ya, amigo, pero es que nosotros ya teníamos un grupo con otra gente. Es lo pues que hay. Pues muy mal. Pues os quedáis sin disfrutar de la colección de nosotros. Es que yo creo que ganabas tú, Gaspar. No, hostia, pero tenemos 156 juegos, ¿no? A ver, lo que sí que es verdad es que esta funcionalidad es algo de lo que el resto de compañías podían aprender. Sí que es verdad que en Xbox puedes compartir con un usuario más, pueden ser hasta dos, y compartir tu cuenta, e incluso podéis jugar a cualquier juego simultáneamente. Pero lo cierto es que, bueno, pues tiene sus limitaciones, es decir, solo es una persona más y tal. Y en el caso de Sony y de Nintendo, no funciona así. Es verdad que Nintendo tiene las cuentas familiares y tal, pero es una forma un poco más tróspida de hacer esto. Yo creo que en Valve, una vez más, y en el PC, se va cuatro pasos por delante y a ver si se ponen las pilas el resto. Eso estaría bien. En fin, momento de irnos con un poquito de música. Pero antes de hacerlo, Oscar, quiero ver hoy si tenemos comentarios en nuestro foro complejoanda.forest.org. El viejo en la silla de ruedas con la campanita que no se queja mucho, salvo cuando se queja. Oscar, cuéntanos. Sí, hay un mensaje de Nisel Azul, dice: buenas, Doom, gracias por otro programa más. Dice: sobre lo de la encuesta, Dragon's Dogma 2 no pagas un DLC para el New Game Plus, pagas un DLC para el New Game directamente. Si se te corrompe la partida o se te borra, te vuelves a comprar el juego. Los de Capcom han tenido ahí visión de tiburón. Pues hablaremos del tema en profundidad. En profundidad, correcto. ¿Algo más, Oscar? Nada más. Bueno, pues vamos a irnos con un poco de música y os recuerdo que luego repasaremos los nicks del chat. Hoy, el prefijo para los nicks del chat, aquellas personas que estéis esperando, el prefijo va a ser Kiryu, el protagonista de Yakuza. Así que vamos con minutos musicales, volvemos enseguida con más videojuegos. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y estamos en un año que parece, o todo parece indicar, que va a ser un año fructífero en cuanto a lanzamientos de videojuegos se refiere. Y empezamos el año muy bien, empezamos el año con Yakuza. Empezamos un año, una vez más, con, en este caso, nueva entrega de la saga regular. Saga que, como sabréis, se ha renombrado recientemente a Like a Dragon, que es una traducción directa de Ryuga Gotoku, que es el nombre que tiene la saga en Japón. Aquí en Occidente le llamamos Yakuza, pues porque vendía bien, ¿no? Y ya está. Bueno, la cuestión es que este, nuevamente Ryuga Gotoku, el estudio encargado de hacer estos títulos, nos ayuda a empezar el año de la mejor manera posible, y esta vez con el regreso de Ichiban. Pero la pregunta es, tras el buen trabajo realizado con Yakuza Like a Dragon, ¿habrán sido capaces de mantener ese nivel? Lo veremos hoy. Pero hay que comenzar con el argumento. Bueno, voy a intentar... Vamos a ver, esto es un Yakuza, esto es un Like a Dragon. Entonces, como sabréis, estos juegos suelen ser muy ricos y profundos en cuanto a argumentos. Suelen tener mogollón de giros de guión, mogollón de cosas que pasan, son juegos largos además. Voy a intentar evitar spoilers el máximo posible. Vale, entonces habrá cosas que los que hayáis jugado pues me veréis omitir intencionadamente, y así no le destripamos nada a nadie, ¿de acuerdo? Pero bueno, comenzando con la historia, Like a Dragon Infinite Wealth nos pone una vez más en la piel de Ichiban Kasuga, el conocido como héroe de Yokohama tras los sucesos de Yakuza Like a Dragon, y es que estamos en un momento en el que ya se ha producido la gran disolución de la Yakuza, y entonces Ichiban y sus amigos han rehecho de alguna forma su vida. Todos gozan de un trabajo estable, de una vida más o menos modesta, pero una vida tranquila. Y en el caso de Ichiban, trabaja en Hello Work. Hello Work, que si recordáis, es la agencia de empleo que conocimos en Yakuza Like a Dragon. ¿El cometido de Ichiban? Pues principalmente ayudar a los ex-Yakuza que van a buscar empleo a reencauzar sus vidas consiguiéndoles trabajos honestos. Claro, todo esto se ve truncado por un polémico vídeo de una youtuber misteriosa y algunas cosas más que no voy a detallar, ¿vale? Ya lo jugaréis, ya lo veréis por vuestra cuenta. Pero, grosso modo, todo termina con un viaje de Ichiban a Hawái en busca de su supuesta madre. Y en toda esta vorágine de situaciones inesperadas, Ichiban se encontrará con Kiryu Kazuma, el dragón de Dojima, que en este caso va a tener que ayudarle a encontrar a su madre, mujer a la que casualmente él también estaba buscando por motivos que descubriremos más adelante en la trama. Son hermanos. Joder, Kasuga y Ichiban. O sea, ¿qué? No sé, digo Kasuga, Kazuma y Ichiban, digo. No son hermanos, vale. Esto no es. A ver, no se atreverían a hacer eso, joder. No. No, pero son motivos que, bueno, ya sabéis que Kiryu está implicado con un grupo que se llama la facción Daidoji, y los que hayáis jugado a la saga lo sabréis, ¿vale? Los que no, pues estoy hablando en japonés prácticamente, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que él tiene sus motivos para buscar a esa persona, ¿vale? Que no voy a desvelar, y fíjate, Oscar, que he hecho 300 piruetas para no decir nada, ¿te das cuenta? Para no spoilear absolutamente nada, porque sé que hay gente muy sensible con este tema y lo puedo entender. Me parece bien. Bueno, es complicado explicar la premisa de este juego, como podéis entender, sin entrar en spoilers. Y es que si por algo se caracteriza la saga Like a Dragon, es por ser especialmente rica en historias y giros de guión. No obstante, lo que puedo decir de este título de Infinite Wealth es que es un juego que se divide principalmente en dos historias en paralelo, ¿vale? Dos historias que se van a entrelazar en varios momentos del juego, pero que son dos historias principalmente. La historia de Ichiban, que es la búsqueda de su madre en Hawái y el motivo de la desaparición de su madre, etcétera, etcétera. Y, por otra parte, la historia de Kiryu. Kiryu, que va a tener que cerrar de una vez por todas todos los asuntos de la Yakuza antes de que sea demasiado tarde. Y hasta ahí puedo leer. La cosa es que en esta tesitura, una vez más, el juego empieza pareciendo una cosa, pero acaba totalmente siendo otra cosa totalmente distinta a mitad del juego. Y lo que al principio parece ser un título protagonizado por Ichiban, que es lo que va a parecer este título, nada más lo empecemos, termina por dar un protagonismo inesperado a Kiryu, que para mí es el auténtico protagonista de este juego. No obstante, debido a la cantidad de referencias de juegos anteriores de la saga, además de que la premisa de este juego bebe directamente de los sucesos de Yakuza Like a Dragon, Yakuza 7, yo no recomendaría jugar este juego si no has jugado antes a otros títulos de la saga Yakuza. Porque va a haber muchos personajes, muchas situaciones y muchas referencias continuas a juegos y eventos del pasado que no vas a entender si no los has jugado. A diferencia de, por ejemplo, Yakuza Like a Dragon, Yakuza 7, que sí que se podías jugar perfectamente sin haber jugado los anteriores porque era un juego que de alguna forma bebía de su propio río, ¿vale? En todo caso, he de decir que esta historia me ha molado bastante, ahora diré por qué, pero voy a dar un consejo aquí rápidamente. Vamos a ver, si quieres empezar con la saga Yakuza, estás escuchando esto y ya nos has escuchado hablar en un programa especial sobre esta saga, etcétera, y te da la curiosidad porque la verdad es que normalmente hablamos muy bien de esta saga, mi consejo es que empieces por uno de estos tres juegos. Obviamente, la primera recomendación sería Yakuza Kiwami, que es un remake de la primera parte, del primer Yakuza. El otro juego sería Yakuza 0, que es una precuela de toda la saga Yakuza, que puedes empezar perfectamente con esa. Y por último, el tercer juego, si no quieres empezar con ninguno de estos dos, puede ser Yakuza Like a Dragon. Porque Yakuza Like a Dragon, repito, es una historia nueva, entonces de alguna forma te va a llevar en volandas a poder entrar en la saga. Yo de hecho os puedo decir que es el juego con el que empecé en la saga y perfectamente, vamos, yo he disfrutado perfectamente de otros juegos posteriormente que he jugado de esta saga. A mí creo que me quedan, si contamos Yasmin como parte de la saga, me quedan, creo que 7 juegos por jugar, me he jugado 6 hasta ahora. Joder, es que 7 juegos. Joder, es que, pero 700, es que Oscar, 700 horas. Oscar, es que me he jugado 6, tío. O sea, que esta saga es muy larga, tío. Y además cada juego es muy largo. Es decir, nos vamos a lo que dice Oscar. Para ir a la historia principal de un Yakuza son 50 horas mínimo. Y si eres completista, te gusta hacerlo todo, siempre te vas a ir a más de 100 horas. Así son estos juegos. Oye, Víctor, una pregunta. Sí. Pero entonces no es quizá un error. O sea, si empiezas una nueva saga con Like a Dragon, ¿vale? Para iniciar la gente inicia, incluso cambias de género. Hostia, meter una especie de crossover en la segunda parte de la nueva saga con cosas que no vas a conocer porque has empezado anterior, ¿no es un poco lioso para la gente que haya empezado con Like a Dragon? Sí, pero se echa un poco al ejemplo. Yo creo que esto tiene como objetivo precisamente vender. A ver, vamos a ver. Yo creo que esta gente quiere diversificar la saga. Lo hemos visto el año pasado con Like a Dragon Gaiden, que era un juego protagonizado por Kiryu, un juego más cortito, si recordáis. Vale. Ese juego realmente era un juego que trataba de cerrar algunos de los flecos, no todos, como veremos, pero algunos de los flecos que dejó Kiryu en el pasado en anteriores juegos de la saga Yakuza. ¿Por qué? Pues para dejarlo un poco más libre de cara a esta nueva entrega, a Infinite Wealth. La cosa es que en Ryuga Gotoku no son tontos y creo que han visto la oportunidad de tener tres vertientes de la saga Yakuza. Una vertiente que sea la parte, llamémosle más, mafia, ¿vale? Que sería la parte de Kiryu, la parte de la mafia japonesa y todo el rollo. Otra vertiente que sería la de Ichiban, que es como una especie de vertiente más, llamémosle, más de variedad, porque hay más cosas distintas, ¿vale? Es decir, hay más tipos de cuestiones distintas y tal. De hecho, este juego se ambienta en Hawái, como comentaremos luego. Y después está la vertiente Jasmine, que es una vertiente de un Yakuza de detectives. Es un juego de detectives, pero con mecánicas de la saga Yakuza. Yo creo que ellos han visto más o menos esa oportunidad de diversificar y darle valor al personaje de Kiryu es importante. E incluso para personas que no conozcan todavía el personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, vale, es que con este tío hay que construir legado. No se descarta más remakes de juegos del pasado y cosas del estilo. Yo creo que por ese motivo quieren darle valor o han querido meterlo en este juego. Y aparte también para saldar ciertas deudas con los fans de la saga, porque si bien es cierto que el Yakuza Like a Dragon fue un éxito muy tocho, de hecho creo que fue el mayor éxito de la saga hasta aquel momento cuando salió, la cosa está en que no a todo el mundo le gustó que Yakuza cambiara de protagonista, etcétera, ¿no? Entonces de alguna forma este juego viene a satisfacer a todo el mundo, ¿no? Bien, la cuestión es que este título, como os decía, en todo caso, he de decir que en referencia al argumento, pese a gustarme, porque me gustó mucho la historia de este juego, creo que no llega a estar a la altura de Yakuza Like a Dragon, del anterior título de la saga regular. Todo referente a Kiryu en este juego es total y absolutamente top. Es decir, si conoces al personaje, vas a disfrutar con este juego. No obstante, siento que los eventos de Ichiban están un poco faltos de garra. Es decir, a mí me pasaba que había veces que me tocaba, parte de jugar más con Kiryu, ¡guau, de puta madre y tal! Y luego volvíamos a Ichiban y decía, joder, qué putada tener que seguir con esto, yo quería seguir con Kiryu, ¿no? Me pasó con este juego. Y esto no me pasó con Yakuza Like a Dragon, que era un juego que es que había unos giros de guión constantes que te mantenían todo el tiempo. Vamos, que era una pasada. Y aparte, las motivaciones del personaje... O sea, es que Yakuza Like a Dragon tiene una historia que es redondísima. Desde mi punto de vista, de las mejores que he jugado en la saga, sin ninguna duda. Y claro, el hecho de que quede un poco descompensado es lo que a mí me ha hecho decantarme por Kiryu en este juego y que, reitero, para mí es el auténtico protagonista de este título, ¿no? Me ha encantado la historia. Igualmente, este juego me ha gustado mucho la historia. Pero esto es un asunto que es clásico de la saga. Historia muy bien contada, con un montón de situaciones que nos van a hacer reír y llorar a partes iguales. Y bueno, es algo que esta gente de Ryoga Gotoku sabe hacer muy bien, porque es absolutamente experta, pero en el caso de las partes de Ichiban, están un pelín por debajo de lo que fue Yakuza Like a Dragon. Igualmente. Pero esto es, sí. Esto es deliberado. A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí. Está claro cuál es el personaje de la saga. Lo que es el personaje de este juego está claro cuál es. Y yo creo de la saga en general, el personaje importante, el protagonista más importante de la saga. A ver, obviamente. Claro que es. Lo que pasa es que aquí te en cuenta, Oscar, que estamos en una. Yo casi voy a llamarle. Sí que es verdad que es la saga principal, pero es casi una subsaga. Desde que Kasuga entró en juego, digamos que Ryoga Gotoku ya tenía claro que lo quería llevar por ese derrotero, ¿no? Y eso que creo que va a pasar, que yo creo que acabará siendo la saga de Ichiban, una saga de JRPGs, la saga de Kiryu, juegos de acción de toda la vida, si continúa la saga de Kiryu, no sabemos, ahora mismo sabemos que existe la serie regular de Like a Dragon y sabemos que existe Jasmine, pero no sabemos si existe una subsaga específica. A lo que voy, Oscar, es a que en general este juego... Yo creo que han rebajado un poquito el tono de todas las partes de Ichiban para que, digamos, que Kiryu pudiera tener el cierre de todos los flecos que sí que todavía quedaban abiertos anteriormente. Porque quien haya jugado Yakuza 6 sabrá que pasaron unas cosas en ese juego muy tochas que no se terminaron de resolver de cara a Kiryu. Para ti fue spoiler, ¿no? Sí, no, porque yo estaba enterado. Ten en cuenta que yo también jugué Yakuza Ishi, Yakuza, bueno, Like a Dragon Gaiden, más cosas, ¿no? Entonces estoy muy, muy ya hecho con esto, pero que son cosas, Oscar, es que no vamos a entrar a comentar ese tema porque para no spoilear a nadie, pero son cosas que, digamos que el personaje de Kiryu no había cerrado bien su historia, por así decirlo, ¿no? No estaba libre de cargas, por así decirlo. Entonces, claro, este juego viene a empeñarse a liberar a Kiryu de sus cargas, ¿no? Eso puede ser una parte positiva, porque a lo mejor es que empiezan nuevas aventuras de Kiryu, o puede ser una parte negativa que quiera decir que, bueno, hasta aquí hemos terminado con este personaje y ya nos vamos a otra cosa. No lo sé, no sé qué va a pasar. Que, por cierto, Kiryu, Yagami y Chiban. No, ni de coña. Oscar está haciendo un ranking, está haciendo un ranking de los personajes de Yakuza, pero no. Ichiban, vamos, Kiryu es superior a todos, ¿vale? Eso está claro. Pero Ichiban, tío, está cerquísima de lo que es Kiryu. Yagami, no, tío. A ver, Yagami es guay y es Jackie-chan detective, pero no llega a Ichiban, tío. Yagami te da la hostia y luego te manda al juzgado y él es el que hace que vayas... Primero te machaca y luego te envía a la cárcel. Eso es verdad. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con... Solo quiero decir una cosa para acabar. El juego ha tenido momentos de todo tipo para mí. Momentos de estar eufórico, momentos súper épicos. Pero épicos, Oscar, que estoy deseando que lo juegues para poder comentarlos contigo. Que te termine este juego para poder comentarlos. Referentes obviamente a Kiryu, pero son momentos muy top, ¿no? Y también momentos de partirse de risa con situaciones de misiones secundarias y movidas que pasan en el juego, que esto es un clásico de esta saga, ¿no? Así que bueno, lo dicho, ¿está a la altura de la saga Yakuza? Sobradamente a la altura, y es más, es un juego extraordinario dentro de esta saga. Eso es lo que yo pienso, ¿vale? Tenemos que irnos a temas jugables. Y bueno, hablando del apartado jugable, os recuerdo que Like a Dragon Infinite Wealth es un JRPG, al igual que Yakuza Like a Dragon. Es decir, el estilo de juego es básicamente el mismo, pero con una serie de mejoras que hacen que la fórmula esté más pulida que en la anterior entrega. La principal novedad de este juego es que invertiremos una parte muy importante de tiempo, como la mitad del juego, incluso más tiempo, en Hawái. Vale, pero este juego tiene más escenarios. Tiene Ichinjo, que Ichinjo es el escenario de Yakuza Like a Dragon, que es en Yokohama. Y por otra parte tenemos, obviamente, Kamurocho, que no puede faltar, aunque sea una mera aparición en cualquier juego de la saga Yakuza. Es totalmente obligatorio, ¿no? Este juego, por otra parte, plantea, al igual que el resto de la saga Yakuza, pues su jugabilidad de mundo abierto o semiabierto, digamos que es un mundo abierto acotado, llamémoslo así, con sus misiones principales, misiones secundarias y, por supuesto, no pueden faltar los minijuegos que tendrán pues, su propio espacio en este análisis. El sistema de combate nos introduce dos nuevos personajes, principalmente, bueno, tres nuevos personajes en realidad, ¿no? Para este estilo de juego. Por supuesto, Kiryu, que ya lo hemos comentado, que pasa a ser un personaje jugable. Chitose, que es una chica que tiene, bueno, un trasfondo muy interesante y demás, y Tomizawa, que es un taxista que, bueno, ciertas circunstancias le llevarán a ayudar a Ichiban en su cometido. Y los personajes, es que esto es una cosa que esta saga tiene muy guay. Me explico, los personajes secundarios en general en la saga Yakuza. Vamos a ver, normalmente cuando tú estás jugando una saga que conoces muy bien y que estás ya muy encariñado con los personajes míticos de siempre, muchas veces, y yo mando esta pregunta a la audiencia también, ¿no os pasa que vienen los personajes nuevos y dices, tío, ya viene esta gente a joder al grupo, ¿no? El grupo que yo ya tenía cohesionado con todos guays y tal, viene esta gente a tocar los huevos. En este juego puede que te sientas ese principio, pero créeme que luego ya son parte del equipo para siempre. O sea, es lo que tiene esta saga. Es capaz de hacerte querer a los personajes, incluso personajes que conoces nuevos, pese a que ya tengas un grupo cohesionado y tal. Y es un gran mérito que tiene la gente de Ryuga Gotoku a nivel narrativo, que son capaces de conseguir eso. Los roles de estos personajes, por defecto, son los siguientes. Chitose sería un personaje más support, un poco todoterreno. Tomizawa sería un mago, parecido a Namba en el anterior juego. Y Kiryu, pues sería un personaje más de melee, un guerrero, ¿vale? La cosa es que en el sistema de combate hay una serie de cosas bastante interesantes. Uno de los aspectos mejorados en Like a Dragon Infinite Wealth es que han hecho que el combate sea más rápido gracias a que han mejorado muchísimo todo lo referente a lo que son daños de área. Tenemos un montón de cosas que atacan a varios enemigos a la vez, no únicamente ataques especiales o magias, ¿no? Sino que ahora tenemos vínculos entre personajes, luego hablaré del sistema de vínculos, que hacen que cuando pues haces ciertas cosas en combate, los personajes echan un cable puntualmente, de forma automática, y así haces más daño, etcétera. Aparte de los enemigos, los podemos empujar, que esta es una mecánica ya bien conocida, y podemos hacer que golpeen de forma colateral a otros enemigos y cosas del estilo, ¿no? Entonces digamos que este juego han hecho todo lo posible para que el combate tenga ese factor estratégico de no exclusivamente los ataques que tú puedes hacer y los ataques que tenga cada personaje, sino al mismo tiempo aprovechar la ventaja que te aporta que cooperen entre ellos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también el posicionamiento es muy importante. En ese aspecto recordará a JRPGs de hace años como Chrono Trigger, pero en este juego pues se eleva un poco a la máxima potencia porque es un juego que tiene pues sus físicas y tal, y la verdad es que es muy placentero el combate. El hecho de que el combate sea más rápido y el daño de área haya mejorado y todo esto hace que el grindeo sea mucho más agradable, porque grindear en Yakuza Like a Dragon era un poco lento, a veces se te hacía lento como a trompicones y tal, y en este juego pues cuando sabes que un combate puede acabar en pocos segundos, cuando estás grindeando en zonas más o menos seguras para ti, pues digamos que se hace muchísimo más llevadero, ¿no? El sistema de combate es, ya digo, para mí el punto fuerte a nivel jugable de este título. Pero tiene un punto débil este sistema, que es el sistema de jobs. Y esta es una opinión meramente personal. Ha metido nuevos jobs. Ya sabéis que los jobs en los JRPGs suelen ser pues la forma que tiene tu personaje de cambiar de rol. Imaginaos, de mago negro pasa a guerrero o a mago blanco. Y entonces cambian sus habilidades más básicas, ¿no? Like a Dragon, Yakuza Like a Dragon tenía un sistema de jobs y este juego pues también hereda ese sistema de jobs. Pero hay dos principales diferencias. La primera es que han agregado algunos jobs nuevos, que son así pues cosas simpáticas siempre en clave de humor, el tema de los jobs. Pero la otra de las novedades es que ya no tenemos que ir a Hello Work, a la oficina de empleo, a cambiar de trabajo, sino que ahora podemos hacerlo directamente en el menú. Vale. Problema con esto. Para mí el problema es que las partes principales de este juego, es decir, los dos grupos principales de este juego, están tan bien formados y se compenetran tanto sus jobs por defecto entre sí, están tan bien compensados, que yo nunca he sentido la necesidad de cambiar de job. Es más bien una cosa que he sentido como que era opcional, entonces nunca he tenido que hacerlo. Y claro, eso en cierto modo, pues a mí, para mí le resta en el sentido de que ¿para qué tengo todos estos jobs y me curro farmearme los jobs? Porque algunos los tienes que desbloquear y tal, si no los voy a usar, no me hacen falta para ninguno de los retos del juego. Sí, es verdad que luego hay New Game Plus, que es más difícil, y entonces hay que lidiar un poco más con, bueno, pues con estas cosas, ¿no? Tratando de optimizar al máximo el combate. Pero ya digo, en una partida principal, yo es que no he tenido que cambiar nunca de job. Entonces, para personas que se lo van a jugar una vez, pues a lo mejor no es la cosa más, más, llamémosle, útil de todas. Ahora, entiendo por qué está, es una cuestión tradicional de los JRPGs y sé que hay mucha gente que sí que lo utiliza. En mi caso, ya os digo que para mí ha sido una mecánica que no he tenido ni siquiera que abrir. Porque no. Hombre, si hay trofeos barra logros que te piden que lleves todos los jobs al máximo nivel, pues entonces hay que hacerlo. Exacto. Oscar, por ejemplo, tendría que hacerlo y eso alargará la partida de Oscar seguramente hasta las 150 horas, cosa que por otro lado es habitual en Oscar jugando a Yakuza. Suele ser así, sus partidas. Oscar, eres un junkie de los trofeos. La verdad es que sí. Pero es que además Oscar con esta saga es de ir absolutamente todo, de hacérselo todo, incluyendo los minijuegos y todas las movidas que hay por hacer. Así que yo entiendo, Oscar, que no te hayas puesto todavía con este juego porque es un trance. Tienes que pasar como una especie de duelo personal antes de ponerte porque sabes que vas a tener que invertir una parte importante de tu vida en poder realizarlo todo. Básicamente fichar. Correcto. Hay que ir a trabajar pues eso, a nuestra vida normal y también ir a trabajar después fichar en Yakuza, es correcto. Y luego duerme el tato y nos morimos. Exactamente. Como los mangakas a los 60 y tantos. Bueno, tenemos que continuar y hablamos de bosses. Los bosses es uno de los aspectos fuertes del juego, en mi opinión. Y bueno, porque son bastante interesantes. Es algo parecido a lo que pasaba con la anterior saga. Pero ha habido un par de bosses. A ver, todo el mundo tiene un recuerdo de un boss. Voy a decir simplemente para no spoilear a nadie, ¿vale? Pero hay un boss, llamémosle. Metálico. Voy a decir así. En el anterior juego. Y claro, cuando lo vimos todos dijimos: ¿qué leches es esto, no? Menuda flipada se han metido aquí. Vale, se queda corto ese juego en comparación a este, porque ha habido cosas en este juego que he dicho, no puede ser lo que está pasando aquí, ¿no? Muchos de los bosses son, por supuesto, mafiosos, ultra peligrosos, no sé qué y todo lo que quieras, pero hay algunos bosses que dices, ¿qué cojones? Y eso es una de las cosas mágicas de este juego. Algunos de estos bosses tienen mecánicas exclusivas, como debería pasar en todo buen JRPG, lo cual hace que los combates tengan un factor estratégico adicional, ¿no? Pero bueno, en general, lo más importante en este juego pues va a ser llevar un equipo que esté actualizado, porque el equipo cuenta mucho, y sobre todo pues tener un nivel adecuado, ¿vale? Todo referente al equipo, la mejora de armas y gestión de inventario, etcétera, lo he visto más fácil de entender en este juego, más asequible que en la anterior entrega. Es como más directo, ¿vale? Aunque tiene sus sistemas de upgrade y todo esto, el equipo a cambio de componentes y cosas del estilo, que habrá que explorar, pero es fácil de entender, es bastante fácil y asequible de entender. Sin embargo, sí que he de decir que en este juego, en cuanto a objetos de combate, los típicos consumibles como pociones, cosas así, que en este caso ya sabéis que son bebidas energéticas o comida o cosas de estas, en este juego lo he tenido que utilizar poquísimo, poquísimo. Y es porque, como os decía, los personajes en general están muy bien compensados. Hay varios personajes que le han metido una cura, entonces puedes curar. ¿Entendéis? Son cosas que, ya os digo, entre eso y que algunos de los objetos que tú te puedes equipar te evitan cambios de estado, que los cambios de estado duran X turnos, etcétera, hace que todo el tema de los objetos pues no sea tan necesario. Yo imagino que en New Game Plus sí que lo será, pero en mi partida normal no lo ha sido en absoluto. Bueno, en cuanto al tema de la estructura del juego, pasamos ya de los sistemas de combate, etcétera, etcétera, y vamos a la estructura más básica. El juego está dividido en 14 capítulos. La división en capítulos es clásico de la saga Yakuza, y digamos que la duración principal, pues un poco lo de siempre. 50 horas te puedes pasar la historia principal del juego perfectamente, y si te quieres ir al 100%, ya nos tenemos que poner en 100 horas o más. ¿Por qué? Porque este juego, para hacerte 100%, te va a llevar. Seguramente le metas 150, 180 horas fácilmente, considerando pues algunos de los minijuegos que tiene este título. La dificultad es un juego desafiante en general. Va a requerir que farmees en determinados puntos del juego, que es una cosa también tradicional en los JRPGs, pero en este se hace patente porque algunos enfrentamientos contra bosses pueden subir un poco el nivel de dificultad. Y también vas a tener que comprender bastante bien las habilidades y el sistema de debilidades de los enemigos y cosas del estilo para sacarle el máximo partido. Entonces es un juego que es un desafío. ¿Es imposible o extremadamente difícil? No, te lo puedes pasar perfectamente, pero va a requerir que te impliques un poco. En cuanto a nuevas mecánicas, hay una serie de nuevas mecánicas en este juego, porque de resto vienen heredadas de Yakuza Like a Dragon, que voy a hacer mención de ellas. La que más me ha gustado es una mecánica que se produce a partir de la mitad del juego, que se llama los recuerdos de Kiryu, ¿vale? Y digamos que va a ser un coleccionable, pero que tiene incidencia a nivel narrativo, porque ves a Kiryu reaccionar ante una serie de recuerdos de su vida pasada. Y esto va a ser muy importante en el aspecto que os decía antes de que Kiryu cierre su propia historia, ¿vale? Otra mecánica importante, bueno, importante, más bien de las que más llama básicamente la atención en este juego, es el sistema de amigos. Veréis, tú vas por las calles de Hawái, esto es solo para Ichiban. Vas por las calles de Hawái y hay gente random paseando, y algunos vienen con un icono de una carita encima de la... un smile encima de su cabeza, ¿no? Hay un botón, que es el botón X en mando de Xbox, cuadrado en PlayStation, que es para saludar. Entonces tú le das ese botón y el bueno de Ichiban dice aloha o algo así, ¿no? Para saludar y tal. Vale, pues tú tienes que saludar a un montón de gente random por la calle, para que se conviertan en tus amigos. Los tienes que saludar varias veces para rellenar una barrita y que se conviertan en tus amigos, ¿vale? Es parecido a una mecánica que tenía, si recordáis, Yakuza 0, de hacerte amigo de gente, que a veces comprabas cosas y te hacías amigos de ellos, pero en este caso es menos arduo, porque en aquel juego tardabas mucho en subir esas barras. En esto no, lo subes más rápido. Pero ¿qué pasa? Que hay que creo que hay un total de 200 amigos o algo así en la isla de... ahí en Hawái. Y claro, el tema es que es una mecánica que en todo ese progreso no te da nada. Al principio pues te da unas pequeñas recompensas que están asociadas a ese sistemita y tal, y yo entiendo que cuando te lo terminas y eres amigo de todo el mundo te darán una recompensa adicional. Pero en el camino pues tú simplemente vas por ahí por la calle saludando a la gente, algunos los tienes que salvar de que están a punto de darles el palo, de atracarles y tal, entonces los salvas y se hacen más amigos tuyos, otros les compras cosas como en Yakuza 0, etcétera, etcétera. Pero yo he sentido que he dicho, joder, esto es un poco, no sé, un coleccionable rarísimo que no he visto que aportara mucho al juego, sinceramente. En cuanto al tema de minijuegos nuevos, este es un tema que le puede interesar a Oscar especialmente para poder sacarse los logros. Tenemos los clásicos juegos de recreativas, karaoke, dardos, etcétera, clásico de esta saga. Tenemos también bateo, tenemos golf, tenemos todos los míticos, ¿vale? Pero han metido dos minijuegos que yo no sé si llamarles minijuegos, ¿eh? Porque son casi juegos completos metidos ahí. El primero es el minijuego de Sujimon. A ver, en el Yakuza Like a Dragon había un minijuego que básicamente era que te cargabas enemigos y había un profesor bastante loco que los llamaba Sujimon. Era un tío que estaba documentando a todos los freaks y tarados del mundo, a toda la gente rara, tróspida, maleantes y chusma del mundo. Entonces él... los iba documentando en una especie de Pokédex, ¿vale? Y era un coleccionable que tenías en el anterior juego. Pues en este juego el coleccionable se mantiene, tienes que hacer la Sujidex, ¿vale? Que es la Pokédex de los... de la gente turbia, de los maleantes. Pero en realidad es como un bestiario. Sí, es como un bestiario, pero obviamente hay referencias muy claras a Pokémon porque el tío es el profesor Sujimon, ¿vale? O sea, quiero decir... hay referencias constantes a esto. Pero ¿qué pasa? Que aquí han ido un paso más allá. Y es que ahora a los Sujimon los puedes capturar. ¿Vale? Los puedes capturar y entonces los puedes utilizar en combate en la Liga Sujimon. Y tienes que... parte del objetivo de este tema es una serie de misiones secundarias. Tienes que ganar la Liga Sujimon. Y hay un montón de entrenadores Sujimon esparcidos por toda la... por todo Hawái. Entonces, no sé, tío. Se fue la olla un montón... pero es que este es un minijuego súper complejo, que es prácticamente un juego en sí mismo, ¿no? Y bueno, pues tienes tu equipo de tres y son Pokémon, tío. Tienes que combate por turnos y todo ese rollo. Entonces, bueno, me ha llamado la atención bastante. Y el otro gran minijuego que han metido es la isla Dondoco. La isla Dondoco es que han metido un Animal Crossing. Básicamente, pues tú manejas ahí a Ichiban, vas a la isla y tienes que limpiar la isla de basura y tal. Pero aparte de eso, tienes que construir para sobrevivir. Tienes que ir construyendo la isla y tu objetivo es básicamente convertirla en un terreno habitable, libre de basura y que sea muy agradable de estar, para convertirlo en una especie de resort de vacaciones. Vale. La parte buena de este juego es que es tremendamente profundo, o sea, es increíblemente profundo para ser un minijuego. La parte mala es que este juego, yo sospecho que este minijuego viene a sustituir el clásico juego de empresa de la saga Yakuza. Que siempre pues hemos tenido empresa de hotless, hemos tenido empresa de dulces, hemos tenido negocios inmobiliarios, hemos tenido un montón de cosas, ¿no? En este juego, la isla Dondoco sería el equivalente a eso, pero es un Animal Crossing. O sea, no es un juego de gestionar finanzas, ¿vale? Entonces, bueno... debido a eso, y que esta no es la principal fuente de pasta del juego, lo que han hecho es que para que tú tengas dinero y puedas ganar dinero y hacer bastante pasta a lo largo del juego, han hecho que a medida que avanzas en el juego, los enemigos, que te vas enfrentando a ellos, etcétera, te van dando cada vez más dinero. Así pues no es, digamos, el minijuego de empresa, no es tu principal fuente de pasta, ¿vale? Fuera de este tema, hay dos minijuegos más que hay que hacer mención a ellos también. Es el reparto de comida a domicilio, que es una especie de suerte de Crazy Taxi, ¿vale? Básicamente, el tío se pone en una bicicleta de Just Eat, básicamente, y tiene que repartir comida a domicilio. Pero es como un Crazy Taxi. Pues tú vas al sitio, le repartes la comida a un fulano, y vas a otro, y hay un timer, etc. Está, sinceramente, está divertido el minijuego este, la verdad. Y por otra parte, por último, estaría el juego de la aplicación de citas. A ver, el tema de lo de las citas y tal es otro clásico de la saga. Y en este caso, pues se ha modernizado y ahora tiene una especie de... ¿Cómo le llaman el tema este de las citas? La aplicación está tan famosa, joder. Bueno, me saldrá. Tinder, efectivamente. Es una especie de Tinder y tú, pues el minijuego consiste en que tienes que ir chateando con las tías y demás, pues para ver si te das ligas, básicamente. Para ver si quedáis y rollos de esos, ¿vale? Siempre con tronchante resultado. Ya sabéis cómo es esta saga, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco el tema de los minijuegos. Hay un sistema de mazmorras que viene... Es un minijuego de mazmorras que viene a sustituir a la torre de batalla, que es otro clásico de esta saga. Pero bueno, que van por ahí los tiros. Y ya os digo, en general, bastante divertido. Puedes hacer muchas cosas que no sea la historia principal o las misiones secundarias, ¿vale? Y último sistema que tengo que comentar es el sistema de vínculos. Os he comentado antes que existen vínculos para reforzar tus lazos con otros personajes de las parties. Estos vínculos lo que van a hacer es que si subes el nivel de vínculo con otros personajes, vas a desbloquear habilidades especiales de estos personajes en combate, pero no exclusivamente habilidades especiales de que ellos puedan hacer ataques especiales, que los puedas seleccionar como en la lista de comandos, sino que además van a implicarse en combate de forma automática con el resto de compañeros. Por ejemplo, a veces yo hago un ataque, mando a un enemigo al suelo y entonces, como tengo mi vínculo muy evolucionado con Kiryu, pongamos, pues Kiryu va automáticamente a golpear al tío que está en el suelo para darle un golpe extra, ¿no? Esa clase de acciones son el asunto de los vínculos. Pero es que los vínculos, adicionalmente a eso, nos permiten desbloquear lo que son los diálogos de bar. Esto es una mecánica heredada de Yakuza Like a Dragon y básicamente lo que sucede con eso es que te cuentan un poco una historia personal que están viviendo y tú pues les das consejo, ¿no? Y luego pues en este juego termina con el último capítulo, pues sería pues una especie de que tú terminas la misión, ¿vale? No voy a dar detalles al respecto, pero bueno, sería un poco así. ¿Cómo tienes estos puntos de vínculo? Los tienes muy, muy fácilmente, regalándoles cosas a tus colegas, o también los puedes obtener yéndote a comer por ahí. Toda la party recibe puntos de vínculo, combatiendo. Y por supuesto, con una mecánica nueva, que es que han agregado un coleccionable por cada uno de los personajes. Este coleccionable es que en varios puntos de la ciudad vas a encontrar puntos en los que ellos hablan contigo, o quieren hablar contigo, te quieren contar algo, y digamos que es algo referente a su personalidad, sus gustos personales, cosas que odian, cosas que les gustan. Está bien, porque te ayuda a conocer más a los personajes y aumenta tus puntos de vínculo. En general, el sistema está bastante bien, y estos coleccionables son bastante ricos de hacer, la verdad. Son de esas clases de cosas que es como comer pipas. Estás haciendo estas cosas todo el tiempo y mola, la verdad es que está bien. Vale. La cuestión es que, bueno, ya para ir terminando las cuestiones jugables, con respecto a cosillas que tiene este nuevo escenario de Hawái, que os comentaba antes, es que, bueno, puedes ir a la playa, recoger basura en la playa también, golpear cocoteros, etc. Pero una cosa que para mí no es tan guay de Hawái es que, pese a que el mapa es variado y presenta unas... zonas muy bien delimitadas de dificultad, es decir, hay zonas que a lo mejor hay gente más chunga que en otras, entonces es más difícil, vale, hay enemigos patrullando por la ciudad, como viene siendo habitual en esta subsaga JRPG de Yakuza y tal. Siento que Hawái se siente bastante distinta a los mapas anteriormente vistos en la saga. Y el motivo es que es una ciudad estadounidense, ¿no? Entonces, claro, yo jugando a este juego me dio la sensación de estar jugando a otro juego de este estilo, medio sandbox, de cualquier otra saga, porque es que la ciudad es una ciudad bien representada de tipo estadounidense, como si estuviéramos jugando un GTA o algo así, solo que sin coches, y bueno, ya me entendéis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna forma he tenido la sensación de que hay menos cosas que hacer como jugador, no sé por qué. Las calles son como más anchas, al igual que pasa en las ciudades occidentales y tal. No son calles súper estrechas, rollo japonés. Entonces, de alguna forma, me ha dado una sensación extraña. Y bueno, no sé si me ha pasado solo a mí o tal. Cuando juegas en Ichinjo o Kamurocho, pues son básicamente como siempre. Son las ciudades de siempre con pequeños cambios, como suele ser habitual en esta saga. Pero de alguna forma, tal vez el hecho de que esté todo junto en esas ciudades me da a mí la sensación de que puedo hacer más cosas. Y ya os digo, en el mapa de Hawái realmente puedes hacer muchas cosas. Hay minijuegos, hay recreativos, hay todas estas cosas que hay en esa Yakuza. Pero el hecho de que las cosas estén tan separadas entre sí, o las calles tan amplias o tal, para mí ha sido una sensación rara, ¿vale? En el diseño a niveles, una cosa que sí que tengo que destacar es que el diseño de las mazmorras ha mejorado muchísimo. Veréis, las mazmorras es lo que es una cosa tradicional en la saga Yakuza, que si cuando vas a ir a un punto importante de la historia, entras como una especie, imagínate, en la base de los malos, ¿no? Y entonces vas subiendo pisos y tienes que enfrentarte a los enemigos que hay por ahí hasta que llegas al boss. Esto es típico. Pues en este juego se hace menos pesado. Es como que han rebajado un poco la duración de esas mazmorras a un punto que yo creo que ha encontrado el punto dulce aquí. No son mazmorras tan largas ni tan enrevesadas como en otros juegos de la saga y se hace mucho más llevadero, sinceramente. A mí me ha gustado bastante cómo lo han hecho en este. Y bueno, suelen ser un clásico, ya digo, en la saga, ¿eh? Así que bueno, ese sería el punto, ¿vale? Ya os digo, esto sería un poco el tema jugable de K-Dragon Infinite Wealth. Las novedades a mí me dan a entender, después de haber jugado el juego, haberle dedicado, pues yo le dediqué unas 80 horas, me hice misiones secundarias, todas las misiones secundarias, todo eso y tal. Creo que es la fórmula mejorada de Yakuza Like a Dragon. Es decir, han pillado la misma fórmula y han dicho, vale, ¿qué podemos mejorar del sistema de combate? Esto, esto, esto. ¿Qué podemos mejorar de las mazmorras? Estas cosas. ¿Qué podemos mejorar del sistema de upgrade de armas? Todo esto. El tema de los... bueno, etcétera. Entonces, para mí sabe como un Yakuza Like a Dragon, pero mejor hecho, ¿no? Es más pulido. Así que, bueno, un juego continuista, no os voy a engañar, pero que brillará por otras muchas cuestiones, no exclusivamente por ser o tener que ser una evolución palpable de la saga. En cuanto a los temas más técnicos, el juego es continuista también visualmente con respecto al anterior título. En lo visual, muy continuista. ¿Por qué? Porque básicamente este juego utiliza el mismo motor gráfico que llevan utilizando en unos cuantos juegos esta gente. Desde el 6. Exactamente, desde el 6 es el mismo motor gráfico. Es posible que ya toque cambiar de motor gráfico, pero yo supongo que no lo veremos hasta más adelante. No hay ningún juego de Yakuza actualmente anunciado de la saga de K-Dragon ni de la saga Judgment. Entonces yo no descartaría que el próximo anuncio que haga Ryu Gotoku sea un nuevo Like a Dragon con un motor gráfico nuevo. No lo descartaría. Ahora, ellos han dicho que este año va a haber un anuncio gordo, dijeron ellos, a lo largo del año. Veremos si eso no. Yo creo que será Judgment 3. Estaría muy bien que no fuera. El año pasado salieron, bueno, contando con Infinite Wealth desde principios de este año, pero vamos, que en el último año y medio salieron tres juegos sí, de ellos. Sí, Ishin, Gaiden y este. Sí, sí, es mucho, muchísimo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Lo que está claro es que esta gente está abonada a sacar juegos cada poco tiempo. Y en SEGA es una cosa que están motivando. Más cuando sabes que Like a Dragon Infinite Wealth ha tenido unas ventas, parece ser, muy buenas. Entonces supongo que esto motivará probablemente a SEGA a empujar en esa dirección. Gaspar. Venga, me voy a mojar y digo que van a anunciar que sacan toda la saga Yakuza cuando Nintendo anuncie Switch 2. Para Nintendo. Toda la saga Yakuza en un recopilatorio. No, recopilatorio. A ver, podrían recopilar, yo qué sé, los de Play 3 en un pack, estos están remasterizados o tal. Luego poco a poco que te los sacaran todos, no me extrañaría, Si hicieran algo parecido, yo como mucho veo. Los comprarías todos, Oscar, otra vez. Recopilatorio de los juegos de Ichiban. Yo tengo la teoría, Oscar, que esta gente puede que hagan tres vertientes, como lo que he comentado, y que se abonen al asunto de los remakes. No descartaría que pillen la saga Yakuza original y empiecen a hacer remakes para lanzarlos internacionalmente. Porque te recuerdo que esos juegos vinieron solo en inglés y en aquel momento no era tan popular la saga, ¿sabes? Entonces a lo mejor quieren intentar tirar de ahí. los dos primeros Kiwami sí, ya sí. son remake. Sí, estarían son remake. En el 3, entiendo, exactamente. A partir de 3... A partir de 3, entiendo que el 6 no, porque el 6... a ver, no sé, no creo. Exactamente, sigue viendo bien. Sí, exacto. Entonces no sé qué sucederá, pero bueno, vamos a ver qué sucede con esta saga, ¿eh? Lo que sí que está claro es que esta gente va a seguir sacando juegos porque les va muy bien. Esa es la verdad, ¿no? Entonces veremos qué es lo que trae de sí. En cualquier caso, el tema gráfico, como os digo, continuista y tal, y en mi caso lo he jugado en un PC de sobremesa, pero también lo he jugado muchísimo en Steam Deck. En Steam Deck el rendimiento es muy bueno en este juego. O sea, puedes conseguir 60 FPS fácil. Y se ve francamente bien, ¿eh? Así que si solo tenéis Steam Deck y estáis pensando en pillar o no este juego, que sepáis que es perfectamente factible, ¿vale? Bien, referencia de sonido, pues en música nos encontramos el estilo de siempre, con algún que otro tema nuevo, pero sobre todo con las clásicas melodías de la saga. Obviamente las partes más de acción, etcétera, tienen el rollo actual, pero nos encontramos las clásicas melodías de la saga en momentos específicos, especialmente en misiones secundarias y tal. ¿Quién no recordará la canción de prácticamente, voy a decirlo, el equivalente en Yakuza que hemos aprendido hoy, ¿no? Que es cuando aprendes la moraleja de la historia secundaria que ha pasado. La típica música de cuando ves que un personaje es un personaje coñero y entonces viene el personaje y le ponen la música. Quien haya jugado está escuchando la música ahora mismo, al mismo tiempo que yo lo estoy diciendo. Vale. O yo qué sé, la música de triste, ¿no? De cuando está contando la triste historia de ese personaje, lo que tuvo que pasar o lo que sea. Todo eso se mantiene en estos juegos. Son como, no sé, sonidos y movidas de archivo que tiene esta saga y que yo creo que utilizarán siempre. Una pasta que se ahorran y al mismo tiempo no creo que la gente esté preparada para que cambien esas músicas y esas cosas, ¿eh? Y bueno, en lo referente a efectos de sonido es un poco más de lo mismo. Un poco más de lo mismo. Con el añadido de que este juego, al igual que pasaba en Yakuza Like a Dragon, toma muchos sonidos que recuerdan a los JRPGs clásicos para cosas concretas, ¿no? Especialmente recuerdan a JRPGs tipo Dragon Quest y tal, ¿no? Que es un poco en lo que se inspira este juego. De hecho, de forma muy descarada en el anterior no se han cortado en decir que Ichiban era un gran fan de Dragon Quest y en este, pues van un poco también por esos derroteros. Así que bueno. Estos son un poco los aspectos técnicos y en cuanto a... Ah, bueno, importante decirlo, no he tenido ningún bug durante toda la partida. El juego lo he sentido súper sólido y tremendamente pulido, ¿eh? Ahora, seguro que hay gente que ha encontrado algún bug o lo que sea, pero en mi caso ha sido una experiencia totalmente sólida desde día 1, porque este juego lo llevo jugando desde día 1 y perfecto, ¿eh? Conclusiones. Bueno, Like a Dragon Infinite Well me ha parecido... increíble juegazo. Si bien es cierto que la anterior entrega me ha gustado más en cuanto a la historia, ¿vale? Este título tiene todo lo que se puede pedir de un Yakuza. Han arreglado los problemas de la séptima entrega y si lo considero ligeramente por debajo de Yakuza Like a Dragon, es básicamente porque la historia no la veo tan redonda en este segundo juego. Me ha encantado, porque me ha encantado especialmente todo lo referente a Kiryu, pero... El anterior juego era como más redondo en todos los aspectos narrativos, ¿no? Este ha sido uno de esos juegos, en cualquier caso, que considero como totalmente imprescindible de 2024 y, de hecho, clarísimo candidato al SOTY, pero uno de esos títulos que, además, al terminarlo, me ha dejado esa sensación que sientes a veces de vacío, ¿no? Como si te estuvieras despidiendo de un buen amigo por un tiempo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Pues veremos cuánto tarda Ryo Gotoku en anunciar el siguiente juego, ¿no? Pero bueno, me ha dejado esa sensación de vacío de no voy a jugar próximamente nada que se le acerque a esto. Ese tipo de sensación, ¿no? Así que nada, estaré esperando próximas entregas con muchísimas ganas. Y hasta aquí el análisis. No sé si alguien quiere comentar algo más. ¿Lo vas no. a jugar, Oscar? ¿Estás pidiendo ya cita personal de cuando...? No. Claro. Pero antes tengo que hacerme el Gaiden. Ya. Es verdad. Pillar el Gaiden. Sí, bueno, la parte buena, Oscar, es que ese es cortito. Es decir, la historia principal de Gaiden son unas 20 horitas, 25, entre 20 y 25. Y completista como tú te va a llevar 70. Vale. Pero bueno. No, a ver, completista, todas las misiones secundarias las puedes hacer en 25 horas fácil. ¿Qué pasa? Los minijuegos y tal. Si te vas a poner con eso, Oscar, ya sabes lo que te toca. O sea, te va a llevar pues, unas... Otro tanto, seguramente. es un juego más cortito porque además Gaiden, la mayor parte del juego se lleva a cabo en Sotenbori, que ya sabes que es un mapa más reducido, ¿no? Entonces, yo creo que es un juego que te pones 2 semanas y te pones a full, te lo liquidas bastante solventemente. Así que bueno, me gustó mucho también ese juego. Mucho, Una pregunta, el Gaiden fue el que no llegó físico aquí, ¿verdad? Sí, no llegó físico aquí y se vendía por Play Asia, puede ser, importado. Ahora mismo estoy viendo que en Amazon se vende una copia asiática porque viene virtual en castellano, pero es Oscar Soul Fabric 5 y 75 napos. Es un tema. Es un tema, pero... A ver, imagino que entregas en alguna oferta lo podrás conseguir por igual 30, 40. Son juegos que relativamente bajan bastante bien de precio. Sí, lo malo de estos juegos es Si os dais cuenta, no sé qué pasará con este Gaiden, pero los Yakuza, bueno, los Like a Dragon, tienen unas tiradas, pero súper, súper grandes. Encuentras juegos de la saga patadas siempre, no desaparecen. Sí, bueno, es verdad, no como los anteriores. No lo digas muy alto, Oscar. No vaya a ser que cambien las cosas. No digo muy alto, pero es cierto. Incluso Like a Dragon Ishin se supone que tendría que ser una tirada más pequeña, pero es un juego, es un spin-off, un remake. No, tal. No, pues este es el principal, Oscar. De hecho, este en ventas ha despegado, no, que flipas, Ishin, perdona, sí. Había que haber menos unidades, todavía hay un montón. Oscar. Pues, sí, Gaspar. Nada, le comentaba a Oscar, lo tienes por $40 en Play Asia, que deben ser 35 euros, con gastos de envío te quedarán 50. Sí. El tema de Ishin, la verdad, Oscar, daba para otro análisis, porque me pareció espectacular juegazo, sinceramente. Sí. O sea, es que en ese Oscar la historia es jodidamente épica, tío. A ti te va a gustar mucho, que tú eres muy de rollo samurái. Te va a encantar, vamos, cuando lo juegues te va a gustar mucho. Bueno, nada más, gente. Hasta aquí el análisis, nos vamos con el debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y una vez más volvemos con el debate y en esta ocasión toca hablar de la polémica del momento. Y cuando digo el momento, la polémica de hoy. Porque sí, amigos, hoy salía a la venta Dragon's Dogma 2, videojuego de Capcom. Un título muy esperado porque básicamente era la secuela de un juego que fue considerado durante un tiempo como un juego de culto y que en esta segunda entrega había muchísima gente esperándolo. Y como os digo, la anterior parte había salido en 2012, o sea, ya han pasado 12 años, 12 años después sale esta segunda parte, y llega en unas circunstancias bastante polémicas, y todo se debe a su estrategia de DLCs. Además de agregar numerosos DLCs con mecánicas propias de un juego, llamémosle como servicio, pese a ser un juego single player, ha habido algunos contenidos adicionales que han hecho saltar todas las alarmas. Uno de los más polémicos es, por ejemplo, la incapacidad de empezar un personaje o partida nueva. Reportaban ayer que el juego no tenía una opción para crear un nuevo personaje y borrar tu partida anterior, haciendo que tuvieras que comprarte un DLC para cambiar el aspecto estético de tu personaje en caso de que te arrepintieras de cómo lo habías creado. O sea, tú imagínate que simplemente habías comprado el juego un poco para... lo pruebas rápido, ¿no? Va, a ver cómo se ve y tal. Me creo el personaje rápido, le doy a empezar, ¡pum! Te has creado un mutante, ¿vale? Te creaste un mutante, empiezas la partida y tal, para ver qué tal se ve el juego, y de repente dices, vale, guay, pues nada, venga, de noche me creo ya la partida, cuando venga de trabajar, me creo la partida buena ya, y ya me juego ahí el juego, perfecto, llevo esperando 12 años para jugar a esto, y tal. Llegas de noche y no hay botón para nueva partida. Es decir, te tienes que comer el personaje que has creado. Además, has pasado la cinemática inicial, ¿vale? Que es la cinemática del comienzo del juego, donde te explicarán pues la premisa y tal, porque querías ver qué tal iban los gráficos, qué tal se veía y si te funcionaba bien en tu PC, por ejemplo. Y de repente, pues te das cuenta de que esa cinemática nunca en tu vida la vas a poder volver a ver. Eso es como salió este juego. Eso es como salió este juego. Entonces, claro, ellos sospechosamente tenían un DLC para meterte un editor de personaje dentro de la partida. ¿Por qué metes eso como DLC, no? Lo metes porque sabes que la gente no se va a poder cambiar su aspecto. ¿Entendéis? Bueno, la cuestión es que eso es uno de muchos, ¿no? Por ejemplo, para hacer viaje rápido en este juego también te hacen pasar por caja. Sí, son ítems que puedes conseguir farmeando y luchando duro en el juego y tal. Pero obviamente son ítems que son bastante útiles, bastante valiosos, ¿no? El tema de viaje rápido y tal. Y además, pues está la venta de objetos consumibles, como los objetos de resurrección y otras cosas. Y lo peor de todo esto es que esto pasa en un juego single player premium, es decir, que tienes que comprártelo para poder jugar, no es free to play, cuya versión base cuesta 65 euros en Steam. Obviamente, entiendo que costará más dinero en consola. Entonces, ante la avalancha de críticas negativas en Steam, Capcom ha respondido. Y digo avalancha de críticas negativas porque ayer el juego estaba totalmente denostado en Steam, con unas puntuaciones paupérrimas. ¿Qué ha hecho Capcom? Ha mandado un comunicado, digamos que en los anuncios de Steam, que dice básicamente que piden disculpas por todos esos problemas causados con este juego, ¿vale? Sobre todo porque en PC la optimización es terrible, porque este juego, aparte de tener de nuevo, que ya sabéis que es el sistema anti-cheat, perdón, anti-piratería, que está tan de moda y que es terrible para los recursos de tu sistema y que aparte, pues sabe Dios la mierda que te mete o que te escanea de lo que estás haciendo, pues aparte de eso lo han metido en un sistema anti-cheat, en un juego que es single player, ¿vale? Que la gente se pregunta el por qué, ¿no? ¿Por qué me he metido un anti-cheat a esto? Voy a jugar yo solo. Pues aparte de todo eso, la optimización es terrible. Es decir, el juego en gráficas modernas duramente llega a los 60 FPS. O sea, es un juego que va francamente mal, ¿no? Entonces han pedido disculpas por esto. Han dicho que tratarán de solventar los crashes y los friseos que tiene el juego. Que están trabajando para tratar de mejorar el rendimiento del juego. Y, ojo, lo que han dicho en PC, van a agregar una opción de empezar una nueva partida. Dice, estamos mirando de agregar una opción de empezar una nueva partida en la versión de Steam del juego que permita a los jugadores que ya están jugando reiniciar su partida. Anunciaremos más detalles tan pronto como podamos. Es decir, que esto obviamente no estaba en los planes y han tenido que hacerlo porque les han cachado. Vale. Entonces, yo después de toda esta cosa que os he comentado, esta situación borchenosa, quiero escuchar, antes de nada, antes de empezar con preguntas concretas, alegatos iniciales. Señor Gaspar. A ver, esto es que me recuerda mucho lo de Cyberpunk, es decir, o sea, se callaron totalmente como puta, porque las demos que se dieron a probar, nadie comentó nada de esto, ¿vale? Te soltaban el muñeco y voy a probarlo, o sea, es que me parece una estafa. Es decir, se han callado y cuando la gente de Steam, es verdad, puede hacer reembolsos, pero en consolas, una vez el juego desprecintado y metido y descubres el pastel, te lo tienes que comer. Exacto. O sea, normalmente. Claro, el tema es eso, que son cabrones muy grandes, o sea, se inflan a vender y descubres unas características que no se nombraron en ningún momento y no las descubres justo hasta que empiezas a jugar el juego. O sea, es muy de cabrón. Así es. Y aparte, bueno, lo que dice Gaspar, estas cosas no las han mencionado antes, ¿no? Señor Oscar, ¿qué te parece un poco la polémica esta? ¿Cómo lo valorarías? A ver, Yo creo que lo flagrante es poner DLC de pago una partida. Eso es lo más flagrante. Lo de no poder crear otro personaje. A ver, en realidad no tienes una opción de comprar, crear nuevos personajes. La opción que tienes es la de modificar el tuyo con un DLC estéticamente. Sí. Hmm. Pero eso me parece lo flagrante. Después, todos los demás DLCs, en realidad, no es nada nuevo por parte de Capcom. Si os vais a la ficha de Steam de Monster Hunter Rise, vais a ver que tiene 200 DLCs. Algunos son peinados, básicamente todos cosméticos, son casi todos. Y nunca nadie ha protestado. Lo flagrante es quitar del juego opciones básicas para ponértelas de pago. Ese es el gran error de Capcom en este caso. Volvemos otra vez a lo de Capcom, que hacía muchísimo tiempo que no se decía porque es estaba verdad, haciendo un... Pero me parece terrible. Iba a decir, yo no he visto esto ni siquiera en los MMOs de estos, los Pay to Win. Es el único juego que podía decir tú, bueno, quiero hacer otro personaje y te dicen, paga. Bueno, pues es un MMO y tal, no tiene mucha idea tampoco mucho, pero bueno, puedes llegar a entenderlo un MMO. Es un puto juego sin single player que no me dejas crear una segunda partida, me estás tomando el pelo. O sea, es que no tiene sentido ninguno. A ver, la verdad es que sí que es cierto que es un palo gordo, especialmente por el hecho de no avisar, ¿no? De que va a pasar eso. Por ejemplo, incluso podían haber dicho al inicio de la partida, que creo que no sucede, mira, te vas a crear un personaje y este personaje no lo vas a poder editar después, ni lo vas a poder reiniciar tu partida. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Estás totalmente y absolutamente seguro de esto? Jorge. Pero, bueno, aparte... Yo es que yo no estoy en contra de los DLCs, ni mucho menos, pero... Joder, cuando son razonables, ¿no? Siempre hablamos de los DLCs cosméticos, por ejemplo, son una cosa que está guay, que quien quiere la pilla, quien no quiere, no. Luego hay DLCs que son grandes expansiones que también son interesantes. Pero este rollo de cogerte algo que es una cosa que te dan de forma básica y gratuita en todos los videojuegos, porque es algo lógico, porque has pagado una pasta por un juego de single player... Y tienes derecho a poder hacerte las partidas que quieras, incluso tener varios personajes y hacerte varias partidas simultáneamente, ¿no? Que eso te lo quiten me parece una cosa flagrante y me recuerda a aquella idea peregrina que había tenido Richie Tielo en EA, que hablaba de la posibilidad de cobrar por la munición en el Call of Duty, ¿no? Me recuerda a eso, ¿no? Ese punto de... Bueno, no sé si era Richie Tielo, ahora que lo pienso, o era Aquatic. Yo creo que era Richie Tielo. El que... Sí. Pero entonces no era Call of Duty. No, sería Medal of Honor. Medal of Honor o Battlefield, sí. Honor, vale. O Battlefield. Total. No se hizo porque era una puta locura. Porque a nadie en su sano juicio se le ocurre hacer eso porque matas el juego y los jugadores. Y lo mismo ha pasado aquí con Capcom. No sé en qué... A veces estas cosas parece que es que las ponen a ver si cuelan y si la gente peta, pues claro. De repente dan un paso atrás, ¿no? Claro, porque eso os pregunto ahora. ¿Pensáis que esto es caballo de Troya? ¿O que esto es...? Sí. ¿Qué pensáis de esto? A ver, Gaspar. ¿Estás muteado, Gaspar? Nos cuenta ahora, Gaspar. Iba a decirte, esto me parece un caballo de Troya inmenso. Pero es que ya nos han colado uno ya hace un tiempo. O sea, últimamente ya empezó a salir el juego de que el DLC es el final. Es decir, lo acabas y te dicen, ah, espera, tenemos un DLC que es el auténtico final. Paga por él. Eso pasó en el Prince of Persia hace unos cuantos años. Es que a este ritmo... El último Prince of Persia que vino todo. Pues es... Joder, pasó hace poco un juego de terror este espacial. ¿Cómo se llama? De Callisto Protocol. Es verdad. También te venden el DLC, te venden el final por DLC. Que este ritmo, con unos años saldrá un juego que te pasarás la fase 1 y te dirá, enhorabuena, ¿quieres la fase 2? $5. ¿Quieres la fase 3? Otros 5 euros, venga, paga. Lo que pasa es que este ritmo es absurdo. A ver, sí que lo es. Pero vosotros pensáis en eso, que es un caballo de Troya de empresas tan grandes como esta que están intentando ver si pueden sacarnos de alguna parte. Yo creo que en están intentando colar cosas. En este caso concreto, con lo de poner de pago la nueva partida, yo creo que no. Que no es caballo de Troya. Yo lo que creo es simplemente que se hable del juego, bien o mal, da igual. Que se hable, que Dragon's Dogma 2 esté en dos palabras en Google, sean muy buscadas. Y que el juego esté tenga un lanzamiento, aunque sea con mala publicidad, para llamar la atención. Y después Capcom dice a los dos días o a las horas, nada, chicos, olvidaros de eso, que eso no va a ser así. Al final vamos a mandar una actualización y vamos a hacer una actualización y la nueva partida va a ser totalmente gratuita. Claro, pero... parece muy pensar en... Ellos saben perfectamente que esto va a armar revuelo, que cómo alguien se va a tragar con patatas lo de pagar por una nueva partida. Saben perfectamente que eso va a crear crispación. A ver, yo creo que es un intento. Un intento por ver si cuela, si el público lo recibe bien, y si no lo recibe bien, marcha atrás. Pero vamos, yo creo que es que nadie va a recibir bien eso. Iba a decir, que si no me equivoco, ¿no hace un tiempo salieron algún juego que tenía partida plus, era un DLC? Es decir, querías volver a jugar el juego con todo lo que tenías en un nivel de dificultad más alto y era un puñetero DLC, cuando toda la vida... A ver, no es una opción de serie, pero cuando estaba te lo ofrecían gratis. Pues esto es el siguiente paso. Y el siguiente... Hostia, ¿quieres...? Y el siguiente será... Te pondrán tres tipos de personajes básicos a escoger. Ah, ¿qué quieres escoger? El pelo, los ojos y tal. Paga. Lo siguiente... Ya sí. Este ritmo nos van a hacer pagar hasta por... Ya te digo, por pasar de fase. Pero claro, yo en esa tesitura... Me hago pues una serie de preguntas. Porque esto contrasta muy brutalmente, ¿no? A ver... Hace poco salía Helldivers 2. Política de DLC es pues diferente totalmente. O sea, y es un juego que sí que está llamado a ser un juego multijugador, más como juegos como servicio. Pero sé que es un juego premium, cuesta 40 euros de salida, al menos en PC, ¿vale? Pero está llamado a ser ese tipo de juego. Te puedes esperar más, ¿no, Oscar? El tema de micropagos para divisas o cosas así. Eso te puedes esperar más. Y luego tienes el caso de un juego muy ambicioso también, Baldur's Gate 3. Que tiene cero DLCs y más usuarios de base de los que ha tenido Dragon's Dogma y Helldivers 2 juntos. No viene ni con sistema antipiratería, no viene con nada que joda a la gente. Entonces, a mí lo que me da viendo esto es que digo, joder, es que realmente... ¿A dónde nos llevan este tipo de opciones? O sea, yo puedo entender el tema de los DLCs y tal, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Pero, ¿es posible hacer juegos completos, sin DLCs, experiencias completas que funcionen? Os pregunto. Hombre, claro, pues, ya está demostrado que es así. Pero que funcionen comercialmente para una empresa, no me refiero a que nos gusten. Que nos gusten está claro que sí, pero... No, que funcionen si Baldur's Gate 3 se ha hinchado a vender. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que Baldur's Gate 3 es una cosa que es muy excepcional, ¿no? Porque es, un proyecto hiperambicioso, con un gran presupuesto detrás, una gran marca, franquicia, etcétera. Pero piensa... Jorge, un momento. Dragon's Dogma, 12 años, ¿eh? Ya. Pero lo que quiero decir es... No, pero yo no... Estamos preguntando en general, no estamos preguntando por Dragon's Dogma. Bueno, también un poco enfocado a este juego. Pero lo que quiero decir es que, claro, una empresa grande, yo creo que sí que se puede permitir lanzar un juego sin DLCs y sin problema. Y se ve, hay muchos. Pero en una empresa mediana o pequeña, a lo mejor piensan, ponemos toda la carne en el asador en este juego y queremos que este juego nos dure en campaña para sacarle rendimiento X años, ¿no? Yo no estoy a favor de hacer juegos como de ese tipo, ¿no? De vivir de un mismo juego 10 años o 5 años o los que sean, ¿sabes? Para recuperar esa inversión. Pero bueno, supongo que cada empresa tiene sus características y sus intereses, ¿no? A ver, vamos a ver, es que yo creo que aquí claramente hay una serie de estudios que son capaces de, bueno, lo hacen... Y otros que lo pueden hacer, pero no quieren. Mira Atlus, por ejemplo, con su saga Persona. Siempre me encanta esto. Hostia, sacaron Persona 3, el reloj, el nuevo, ¿verdad? y dijeron, no vamos a sacar DLC, ni edición GOTY, ni nada. Hostia, ni un mes pasó y dijeron, ay sí, vamos a sacar un DLC con el epílogo del juego. Pero no lo puedes comprar por separado, tienes que comprar todo el pase de temporada, que son 40 euros. Cago en su puta madre. Eso, estoy seguro, que era contenido que podía venir en el juego, porque lo anunciaron un mes después. No, va a salir a 6 meses vista. Pero es que eso, vamos a ver, ahí no estoy 100% de acuerdo, Gaspar. Hay juegos donde sí, que su política de Season Pass te lo anuncian tiempo antes. Pero hay otros juegos que lo anuncian cuando va a salir el juego, o incluso que ya te están vendiendo una edición deluxe que va a venir con un posible Season Pass y tal. Normalmente, los Season Pass son cosas que no lanzas el juego y lo piensas un día después. Son cosas que antes de empezar a hacer el proyecto ya dijiste, no, este juego va a ser, el modelo de negocio va a ser el juego principal y dos Season Pass. Uno que va a llegar en el primer trimestre no sé dónde y el otro que va a llegar en el segundo trimestre no sé cuándo. O sea, eso suele funcionar así. Lo que pasa es que hay muchas veces que el anuncio de estas cosas se va haciendo a cuentagotas, pero el contenido que tú ves normalmente en un Season Pass o un DLC de estas características no es contenido que fuera a llegar al juego principal. Es contenido que se ha creado específico dentro del proyecto para venderlo luego así. Si no, no se hubiera creado, se hubieran ahorrado esa parte de trabajo. ¿Me explico? A ver, ¿nos contesta Gaspar? Pero sí, pero es que ellos habían dicho no, porque es complicado meter el... Hostia, meter el... Ellos habían explicado, a ver, no lo incluimos porque es complicado, lleva mucho tiempo y tal. Y es más, te voy más lejos. En año y medio, Atlus va a sacar un Persona 3 con todo integrado más el personaje femenino. Pero es que te ha puesto una copia de Persona 3 si quieres. Joder, si fallo, te regalo el Persona 3. En serio, yo te ha puesto que en año y medio, o un poquito menos, igual para salir a Switch 2, anuncian una versión GOTY de Persona 3. Y es una cosa que me revienta. Y aparte así, más compañías. Un DLC, joder, si me sacas el juego y al año... Mira, tienes el ejemplo de From Software con Elden Ring. Joder, sí. Se nota que es un desarrollo el DLC. Joder, es algo que están trabajando de cero, les lleva mucho tiempo y es muy grande. No hay ningún problema. Joder, han tardado años. Pero es un doble. Coño, sabes que anuncian un paso de temporada y te van a decir, oye, en un año te va a salir pues, una expansión de 25 horas. Vale, perfecto. Pero no me anuncies el juego y al mes, sin que nadie lo sepa, me digas, oye, oh, mira, hay un DLC con este contenido que te dice que no se podía sacar, pero mira, te lo meto aquí ahora. Hostia, paga 40 euros. No me jodas. O sea, compañías nos toman por gilipollas. Es igual que las ediciones coleccionistas. Y lógico que te venga adentro sin el puto juego. Ahora, las ediciones coleccionistas muchas... Hostia, vienen sin el juego, viene un código. Y hemos tragado. O a veces no hay así código. Poco a poco nos vamos metiendo por todo el lado. Claro, o sea, son cosas absurdas que al final la gente ha dicho, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Y es que poco a poco vamos tragando con todo. Es muy triste. Es cierto. Pero bueno, en todo caso, mi pregunta para vosotros es, en una vertiente actual que estamos viviendo, en que algunas compañías están haciendo este tipo de prácticas y continúan y tal, y otras también están destacando por hacer justo lo contrario, es decir, vamos a hacer lo que le gusta a los usuarios per se. ¿Quién creéis que va a ganar esta batalla? De las grandes compañías, obviamente los indies suelen trabajar para el usuario, ¿vale? Pero de las grandes compañías, ¿quién creéis que va a ganar el relato, por así decirlo? ¿Ganará el relato de los DLCs abusivos, tipo lo que estamos viendo aquí, o ganará el relato de pro consumidor? ¿Qué opináis? Jorge, hombre, uy, perdona, yo creo que la victoria no va a ser inmediata, pero poco a poco ganará el relato de pro consumidor. Solo hay que verlo, como Steam, por ejemplo, compañía pro consumidor, va subiendo cada vez más, cada año va subiendo sus cifras, y como la gente detesta y se queja de las prácticas abusivas de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que sí, a lo mejor a corto plazo hay cosas que nos la meterán doblada y que no nos quedará otra que aceptar porque el mercado lo aceptará, pero a largo plazo se quedará lo bueno. Eso es lo que yo creo. Óscar. A ver, yo creo que al final se va a imponer la cordura. El bien, ¿no? El bien se impondrá. El usuario va a ganar. Hay DLCs que, o sea, me refiero, los DLCs en los videojuegos van a seguir existiendo, pero este tipo de cosas te dan un rara avis. Igual dentro de un tiempo otra empresa, otro juego saldrá con alguna cosita de estas, en plan, ahora cada vez que subas de nivel pasa la tarjeta de crédito, pero joder, armará revuelo y después las cosas volverán a su sitio, la cordura se impondrá. ¿Pero creéis que le pasará esto factura a Capcom, este tema? A Capcom en general, como empresa, creo que no, pero a Dragon's Dogma en particular puede que sí. Sí. A ver, no tendrías que meter la música del Imperio, porque yo soy bastante negativo en este aspecto. Porque os recuerdo que empezamos, el primer DLC de la historia fue una armadura de un caballito. Y mirar cómo estamos ahora. O sea, no es que hayan metido la puntita, te la han metido entera. Y aún estás diciendo, oye, no sigas, por favor. O sea, joder, coleccionista sin el juego. O sea, te venden la coleccionista y, mira, compra coleccionista porque tenemos el pase de temporada ahí con el New Game Plus incluido, por si no, no lo puedes jugar. Ahora te sacamos el juego sin que puedas hacer una segunda partida. Porque la gente se quejó, que si no, etcétera, etcétera. O sea, cada vez nos han hecho, tenemos un margen de tragar, joder, más grande. O sea, cada vez estamos tragando más. Y llegará un día que, os lo juro, te acabarás la fase 1 y te dirán, oye, ¿quieres la fase 2? 5 euros, por favor. Y habrá gente que pague. Ese es el camino que lleva dentro. La solución es muy fácil, Gaspar. No pagues por jugar online, no pagues por DLCs muchos absurdos. Paga por el juego, pero no caigas en esas trampas. Oscar, que nosotros somos anti eso. Sin embargo, estamos pagando el online de Switch, aunque sean 5 euros al año. Pero lo estás pagando ya, ¿verdad? Hombre, no me compares. 5 euros al año. Y estás comprando juegos con DLCs. Y seguro que has comprado algún pase de temporada o alguna vez algún DLC que he dicho tú. Hostia, pues me interesaba esto. No. Joder, que me vendieron un Total War sin sangre, que había que pagar un DLC para comprar la sangre en el segundo Total War, tío. Hay que ser ratas. La sangre por DLC, tío. Y la gente tragó. Pero es que yo no compro DLC. Ya hemos perdido, pero aún no nos hemos dado cuenta. Ya hemos perdido. Gaspar, bueno, destructor de mundos, ¿eh? Yo quiero decir que con respecto a Capcom, yo no creo que le pase demasiada factura. Es verdad que lo que yo creo, como decía Oscar, que al Dragon's Dogma sí le va a pasar, aunque creo que en el corto plazo, porque si esto da marcha atrás, se olvida rápido. Si ellos lo mantienen y no dan marcha atrás a este tipo de medidas y no demuestran que están más a favor del usuario, Dragon's Dogma va a tener problemas, seguramente. Por lo menos, a lo mejor no en cuanto a crítica, a lo mejor no en cuanto a que la gente disfrute del juego, incluso que se venda, pero sí va a tener problemas si lo que querían era una relación de larga duración con Dragon's Dogma. Entonces, veremos. Bueno, pero lo que es Capcom en general no, porque Capcom en general tiene muchos frentes abiertos donde no está haciendo esas cosas. Vamos a ver qué pasa en todo caso, porque sí que es verdad que independientemente de la política de DLCs que tiene el juego y tal, ha salido muy roto en PC. Entonces vamos a ver qué sucede. Porque sí que es verdad que casi todo el ruido viene de la parte PC. Es la comunidad que más se ha quejado de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, que les pueda pasar factura, pues habrá que ver. Habrá que ver si es el caso o no. A ver, pero es que también normalmente, de por sí, los usuarios de PC son más exigentes que los usuarios de consola. Y así hablando en general, puede haber casos concretos y tal. Así hablando en general, pues sí. En el PC te las pasan menos. Si eres una empresa grande o pequeña o mediana de videojuegos, en PC tienes que andarte con más ojo porque te dan más hostias. Bueno, salvo en el caso de Cyberpunk, que la comunidad de consola fue unánime el asunto, recordaréis. Sí, pero eso también fue otro caso flagrante. Sí, total. Ah, por cierto, mira. Hostia, perdona, Víctor. Otro ejemplo de cómo hemos tragado. Hasta la época de Play 2, unos juegos de lucha desbloqueaban a los personajes jugando. No, bueno. O te sacaba un... Un momento, Gaspar. Espera. Espera, o te sacaban una nueva versión, pues Extra Plus, una, doble... Gaspar, una. Wonderful. Una. Una. Vale, o 37. Vale. O 37. Con personajes nuevos. Vale, dices tú, vale. Pero es que en la época de Play 3, 60, hostia, recuerdo la primera vez escándalo que se descubrió, hostia, que el DLC de personajes son unos simples cash porque ya están en el disco metidos. Las compañías que siguen haciendo, ¿crees que se echaron atrás con eso? No, lo siguen haciendo. Pero, Gaspar, y más, escucha, lo hacen cada vez más. Escucha, pero es que yo, por ejemplo, en el caso de los juegos de lucha lo entiendo perfectamente porque, vamos a ver, antes un juego de lucha tú lo sacabas y ya está, sacado el juego de lucha. ¿Lo querías revisar? Ah, bueno, os tenéis que comprar otra vez a precio completo el Street Fighter XDX Plus Ultra Omega, ¿vale? Sí. Y luego el New Challengers y luego el no sé qué, ¿vale? ¿Cuántas ediciones hay de Street Fighter 2? No sí, sé cuántas, es verdad, tío. Es verdad. Pero no me escucha, claro, exactamente. Pero escucha, el caso es que ahora sacan un juego de lucha y ahora, todos los meses, ese juego de lucha se está actualizando. Todos los meses sí. Están cambiando cosas de balance, están haciendo competiciones, no sé qué, tal y cual. Quiero decir que todo eso vale mucha pasta. Entonces, meter el tema de las temporadas y Season Pass vale para dos cosas. Uno, para aumentar la duración de la vida de ese juego de lucha, para que la gente siga interesándole jugar, siga compitiendo, etcétera, etcétera. Y segundo, porque tío, si vas a trabajar 8 años o 9 años, como fue el caso de Tekken 7 en un juego... Pues tío, tendrás que recibir pasta por hacer ese juego, porque si no, no trabajas 8 o 9 años en un juego, ¿no? Sí, a ver, sí. Pero yo me refiero al hecho de que ¿cuántos juegos de lucha salen con personajes bloqueados en el juego? Descargas el del PC, que son una mierda de pues un par de megas y desbloqueas personajes que antes desbloqueabas jugando. No hablo de... Joder, lógicamente, si sacas un personaje nuevo a los 10 meses o una temporada, es normal que lo cobres. Y es más cómodo que sacar 15 versiones del juego. Prefiero que hemos tragado con el hecho de que hay personajes que vienen en el propio juego de base y están bloqueados, que las compañías son así de ratas y ya no nos quejamos. Es más, la gente se compra, hostia, mira, han sacado un DLC de personajes, 3, y descargas 2 megas. Hostia, que ya estaban en el disco, qué cabrones. Pero Gaspar, eso es lo que me digo. Pero hemos tragado también con eso. Pero Gaspar, es que hay un cambio, hay un problema de concepto aquí. Que esté en el disco, vamos a ver, es un poco lo que comentábamos antes. La estrategia para a la hora de vender ese producto, es decir, cuando ese producto se ideó, cuando estaba todavía en la libreta y se estaba montando la idea, dijeron, vale, vamos a meter, imagínate, 30 personajes jugables en la versión retail y meteremos 16 que van a venir poco a poco con DLCs. Esa gente está trabajando en todos los personajes y por eso algunos estarán en el disco, puede que uno, dos o puede que todos incluso. Pero los van liberando con el paso del tiempo. Es decir, lo que está en el disco no es necesariamente lo que te quieren vender con el juego retail. Lo que te quieren vender es el juego retail y luego su estrategia para mantener el juego vivo durante más tiempo. Quiero decir con esto que un DLC no es más o menos honesto porque el contenido se haya picado, se haya hecho después de lanzar el juego. Porque, repito, esos 16 personajes que he comentado no existirían en primer lugar si no se hiciera con esa estrategia, porque la idea era lanzarlos poco a poco. Por eso se hicieron 16 más y no se dejó en 30. ¿Entiendes por dónde voy? Lo que quiero decir es que no comparto la gente que dice no, es que esto está en el disco. Ya, tío, está en el disco, pero es que lo que han estado haciendo es preparar los archivos, preparar los personajes, preparar a lo mejor, ni siquiera a lo mejor ese personaje completo, que es a lo mejor el personaje sobre el esqueleto o un modelo placeholder o lo que sea, que luego se actualizará con... Quiero decir, está ahí, básicamente, porque la estrategia del lanzamiento de ese juego es que poco a poco lo van a ir actualizando. Y ya está. Es que no es más que eso. Gaspar, muteado. A ver, si eso lo entiendo, y lo comprendo personalmente, pero también sabes que hay juegos que el mismo día 1 tienen DLC de personaje. El mismo día 1 de salir... Dicen, hostia, si compras la edición Chachiwai de 200 euros, tienes un DLC con 3 personajes extras. Qué curioso, el día 1, 3 personajes nuevos. Joder, ¿dónde estarán? A ver. Y si no, pasas por caja y pagas pues a 5 euros cada uno. Por ejemplo, creo que lo hizo King of Fighters. De los últimos King of Fighters son muy amigos de eso. Reitero, estos no son sé cosas, si algún juego. Estos son cosas que se piensan al principio antes de hacer el proyecto y que cuando se presupuesta el proyecto se dice, no, este juego va a ser así y tal. Y si lo hacen de salida, lo hacen 7 meses después, es irrelevante realmente. La idea es hacer eso. Y la verdad es esta, a quien no le guste, pues que no se lo pille el juego y ya está. Es decir, si tú lo que quieres es... no quiero que se agreguen nuevos personajes más adelante, pues no tienes por qué pillarlo. Es decir, hay una oferta muy, muy, muy válida. Lo que pasa es que yo, a lo que voy, es que este tipo de juegos que tienen tantos años de desarrollo y que normalmente van a estar soportándose durante muchos años, si no haces eso, no puedes dedicarte 8 años a trabajar en un juego, porque no es comercialmente factible. Entonces, bueno, que entiendo lo que quieres decir, Gaspar, porque hay muchas compañías que han abusado totalmente. La cuestión es que tampoco creo que podamos meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Que yo creo que hay un poco niveles dentro de esto y hay cosas que son razonables y cosas que no lo son, como el caso que hemos visto hoy con el asunto de Dragon's Dogma, ¿no? En fin, ¿alguien quiere aportar algo más? Bueno, en ese caso... Sí, no sí. Queréis DLC y así no los harán. Buena idea, Óscar. Buena idea. En todo caso, tenemos que marcharnos ya, nos tenemos que ir a la última, pero no menos importante, sección del programa. ¿A qué hemos aprendido hoy? Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? A ver, yo he aprendido que hemos perdido la guerra, pero aún seguimos peleando, no sabemos por qué. Guerra de guerrillas ya, ¿no, Gaspar? Sí, pero ya está absolutamente decidido. Señor Óscar, ¿qué has aprendido? He aprendido cosas, que somos la resistencia en muchos aspectos de la vida. En el tema de los videojuegos también. Y nada, que tengo ganas de jugar a Like a Dragon Infinite Wealth, pero antes tengo que hacer los deberes con Gaiden. Correcto, deberías. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que estoy deseando acabarme el Like a Dragon para poder jugar a la secuela, que ya voy, lo llevo muy avanzado ya el Like a Dragon. Que llevo mucho tiempo intentando no hacerme spoilers del juego porque creo que van a llover y bueno que Capcom está a un pie de volver a ser el mal. Señor Oscar, por el foro, por complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial. Hay un mensaje de Brutal Vomit, dice: voy dejando a mí que hemos aprendido preventivo. Hoy he aprendido que Gaspar habla más estando drogui que sano. Y lo otro es más una pregunta: ¿por cuál de todos los de Yakuza empezar? Yo tengo el cero. ¿Es bueno empezar por ese o por cuál? Lo he comentado bueno, antes, sí. Hay tres juegos con los que empezar, Tres juegos con los que empezar. No, Yakuza 0 está bien. Cero, Kiwami o Like a Dragon. Los tres son válidos para empezar. Cero está perfecto para empezar. Cero está muy bien, además, para empezar. Está pensado para ello también, supongo. Sí, pero entre esos tres, Kiwami 1, 0 y Like a Dragon, puedes empezar con cualquiera de esos tres. Señor Jorge, por nuestro Discord. Pues por Discord. Tenemos a Iriu New Game de Pago, que dice: yo he aprendido que de todos los latiguillos que tiene Víctor y que vienen y van, uno siempre permanece. Que es, como ya viene siendo habitual en esta saga, y dice, y que los DLCs y políticas abusivas tienen los días contados, que se lo pregunten a EA. Y eso es todo lo que tenemos por aquí. Bueno, pues ya para terminar, yo he aprendido que la verdad ha sido muy interesante poder valorar hoy un poco la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Compañías que hacen el bien y compañías que intentan hacer el mal y que triunfan, ¿no? Como ha dicho Gaspar. Y sobre todo que echaré mucho de menos las aventuras de Kiryu e Ichiban. Espero que Ryuga Gotoku nos traiga cosas pronto. Sin más, espero que hayáis tenido que hayáis pasado bien con este programa. Y os deseamos desde el Complejo de Anda una muy feliz Semana Santa. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bye. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. さよなら。